Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, después de haber disfrutado una tarde magistral de deporte con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada. Qué maravilla, el Radio Estadio está en su punto, en su auténtico punto. Ese último kilómetro de Freire, ya es tricampeón mundial de ciclismo. Yo creo que ha merecido muy mucho la pena. Sí, señor, hay que saborear a nuestros queridos compañeros porque lo están haciendo francamente bien este año. Y eso esperamos nosotros, hacerlo francamente bien, para que sigáis enganchados a la sintonía de Onda Cero con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Llove, Martín Espósito y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Iniciamos semana con la tertulia de las 4C, la tertulia del misterio, esta tertulia de Zona Cero que tanto nos entusiasma, diferentes asuntos con Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales. Vamos a hablar de John Mack, un célebre psiquiatra que se dedicó en cuerpo y alma a las abducciones y que tristemente ha fallecido por culpa de un accidente de tráfico. Él no tuvo nada que ver, simplemente fue atropellado por un inglés ebrio en todos los sentidos. Así que es una triste pérdida, porque él sí que apostó decididamente por los asuntos dedicados a la abducción, incluso publicó algún libro y le vamos a rendir homenaje. Menuda polémica generada con los restos de don Cristóbal Colón. ¿Dónde se encuentran, por favor? ¿Están en Sevilla? ¿Están en Santo Domingo? ¿Por qué no hay decisión irrevocable? Bueno, pues parece que hay mucha duda. Seguimos apostando por la hipótesis dominicana, pero claro, lo correcto es siempre decir que puede ser que alguno de esos restos, algún huesecillo, se pueda encontrar en Sevilla. Nosotros pensamos que más bien pertenecen a algún familiar, a lo mejor al hermano, al hijo. Pero bueno, lo vamos a discutir hoy en nuestra mesa de trabajo. Además, tenemos nuevos beatos, Carlos I de Austria, es uno de ellos, y nos lo contará Jesús Callejo. También sabemos que los girasoles absorben radiación, eso nos lo explicará Carlos Canales, es un asunto también interesante, a debate. Tenemos que hay determinados dotados que exigen algún premio y se les ha hecho algún documental. Bueno, pues este maravilloso universo de La Rosa de los Vientos y de las 4C que vamos a desplegar con toda intensidad en las dos próximas horas. Pero habrá más, tendremos microrelatos enviados por los oyentes, tendremos pasajes del terror. Hoy una historia del siglo XVIII, una historia muy triste, la de John Hayes y la de su cabeza y cómo fue conservada en Ginebra, y su mujer Catherine, cómo hizo después de 6 pintas de cerveza para que John Hayes desapareciera. ¡Ay, qué tristeza! Como, claro, la primigenia policía londinense se enfrentó a este caso con absoluta desnudez porque no tenían todavía los conocimientos CSI necesarios para saber a quién pertenecía esa cabeza curiosa. Hoy te contaremos ese relato. Habrá abundante información azul y verde, y también correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y gente sin escrúpulo. Hay un artista británico que ha decidido conceder un 25% de descuento en la compra de sus obras si todos los que visitan su galería de arte van en pelota picada. Bueno, pues todo por animar la fiesta. Es que no falta verbena en este mundo nuestro. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y entramos en tertulia también con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Aquí tengo a Jesús Callejo, que está hecho un primor. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, qué florido vienes. Hoy vienes tropical. Tropical, totalmente. Todavía tenemos este veranillo y hay que disfrutarlo y se tiene que notar también en la vestimenta. Esto es un horror, Jesús. Esto no se va nunca. Esto es el cambio climático. Estamos sin vivir. Estamos abocados ya a la extinción como especie. Bueno, todavía nos queda un poco porque ya averiguaremos en el monográfico del próximo martes, como John Titor nos ha desvelado, que por lo menos hasta el 2036 podemos aguantar. Sí, mal, pero aguantaremos. Y la gente dirá, bueno, ¿y quién es John Titor? Sí, yo creo que va a ser el personaje de moda. Algunos posiblemente ya le empieza a sonar ese nombre y para otros será una auténtica revelación. Sí. Y además un profeta del futuro, alguien que viene del futuro, no del pasado, para contarnos lo que nos va a ocurrir. John Titor es la última sensación en Internet. El último grito. Yo creo que sí, que va a dar mucho que hablar y además, si acierta, ya sabemos lo que nos va a ocurrir y, oye, espérate, que nunca es nada halagüeño. Sí. Vamos a adelantar que John Titor es una especie de crononauta que ha viajado desde el futuro a lo Terminator para decirnos que claro, que las próximas elecciones en Estados Unidos va a ser una hecatombe, que desembocará en guerra civil, que en el 2007 la ciencia dará un salto cualitativo espectacular, que en el 2015 el Putin de turno dará el botón para que sean atacadas China y los Estados Unidos, y que en el 2036 un virus va a acabar con media humanidad. Lo que quede vivo de la guerra atómica morirá luego con el virus. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Estaba riéndome. Ya has anticipado mucho de lo del martes. Pero bueno, qué gran masacre vamos a tener, ¿no? Uy, va a ser digno de una película de Hollywood, ¿eh? ¿Por qué somos tan catastrofistas, Carlos? Porque es la tradición siempre dice lo mismo. Es verdad, forma parte de la... además, prácticamente de todas las culturas. Siempre hay una especie como de predilección por elegir lo peor, la peor vía, cuando luego en realidad, afortunadamente, las cosas nunca son tan malas. Necesitamos la catarsis. Eso parece. Bueno, en cualquier caso, John Titor tiene una similitud estructural, el personaje, con el protagonista humano de Terminator 1, pues muy notable. Sí, ¿verdad? Sí. Como de esta tradición, Connor, ¿no? John se equivocará también. Con claro. John Connor, claro. Bueno, pues el próximo martes desvelaremos las claves de John Titor, este fenómeno en Internet. Siempre a la última, en La Rosa de los Vientos. Y le gustaría ser crononauta a Bruno Cardañosa, lo que pasa es que se lo vamos a impedir. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque te queremos aquí en la actualidad, no puedes viajar al pasado ni al futuro. Bueno, te gustaría, ¿eh? Sí, aunque bueno, uno siempre le gusta, parece que estar en todas partes, sí. ¿No? A ti te gustaría, acércate un poquito al micrófono. Sí, Bruno. Perdona. Sí, te gustaría saber ya quién va a ganar las elecciones, ¿verdad? George Bush, Kerry, ¿verdad? Ay, elecciones, no había oído yo eso. Pues sí, me gustaría saber, aunque, bueno, lo teníamos más claro la semana pasada, ¿verdad? Mm-hmm. Parece que... Hemos repuntado. Sí, parece que el mundo entero ha sido espectacular, ¿no? Porque sí. El mundo entero, todos los medios de comunicación, creo que ha pasado algo extraordinario en los medios de comunicación. Hombre, que ha saltado Bruce Springsteen diciendo que vamos a cambiar, ¿no? No, pero sí, pero es que a mí me ha dado una sensación, porque quienes asistimos al debate sabemos lo que pasó. Y sabemos, pensando en la mentalidad norteamericana, quién obtuvo el beneficio en ese debate. Todos lo sabemos. Y sin embargo, la lectura de los medios de comunicación, cómo han transformado el postdebate, a mí me parece extraordinario. Bueno, pero ganó Kerry, ¿no? Claro. Y con la mentalidad norteamericana. Por lo menos conseguía unir muchas palabras. Sí. pero insisto, el mensaje, quien reforzó más su mensaje, quien fue menos contradictorio, fríamente hablando, ¿no? Esa es la sensación que yo recibí, pero a mí me gustó mucho la lectura que hicieron todos los medios. A mí me ha parecido apasionante saber de verdad con quién está el mundo entero, ¿no? Bueno, y ese George Bush diciendo, a mí lo que me ocurre es que todos los días me despierto preguntándome cómo puedo proteger América, ¿no? Sí, eso es lo que más voto le va a dar a Kerry, sin duda alguna. Él se despinta por la mañana. No, pero son sus 3, 4, 5 argumentos, ¿no? Sí. Que hay que repetirlos. Pero ojo, que no se trataba de un debate electoral dirigido a todos los Estados Unidos. El sistema electoral norteamericano es tremenda y absolutamente injusto. Es como el español, es decir, por zonas, aquí es por provincias unos escaños, allí es exactamente igual, cada estado tiene una serie de escaños. No son escaños, son votos electorales. Y hay algunos estados clave, ¿eh? Claro, lo que ocurre que es que allí no se reparten los votos electorales, es decir, este tiene el 55% de los votos, pues tiene 10 de los 17 escaños y el otro 7. No, allí es todos. Sí, quien gana, aunque sea con un voto de diferencia, obtiene todos. Sí. Y están el 90% de los estados, estados decididos, faltan Ohio, Pensilvania y Florida, fundamentalmente, que son los que pueden decidir juntos. El sistema norteamericano es como el inglés, es un sistema que no es proporcional, no es laydown como el español o el francés o el italiano, sino que se basa en juego de mayoría permanente. Eso es enormemente injusto porque la mayoría depende de la circunscripción. Por ejemplo, cuando yo a veces lo he oído en la radio, por ejemplo, decir que el sistema inglés es mejor que el español, el inglés es increíblemente injusto, porque tú puedes, imaginemos que una circunscripción tiene 1 millón de habitantes y la de al lado tiene 100.000. Tú puedes tener el mismo número, a lo mejor, bueno, los representantes también dependen de la población, pero también tiene una enorme influencia en la zona. Es cierto que alguien puede decir, bueno, en España realmente también ocurre algo parecido. Hay provincias que están, por ejemplo, no sé, un voto de un soriano vale más que uno de nosotros aquí en Madrid. Eso es verdad. Porque hay una defensa real de la zona de circunscripción, de la provincia. Sin embargo, es cierto que en Estados Unidos e Inglaterra es enormemente injusto, porque al ser mayoritario tú puedes ganar por un voto a otro partido y destruirle. Por ejemplo, sin embargo, le ganas en todo. Iba a decir un ejemplo. El Partido Liberal de Nader, que va a obtener del 3 al 7% en muchos estados, no tendrá nada. Claro. Y sin embargo le puede arruinar por defecto la vida a uno de los otros dos partidos, en este caso más al demócrata. Exacto, es decir, el tercer partido allí, claro, el tercer partido no tiene nada prácticamente. En un país de 250 millones de personas. 300 millones ya casi. Claro. O 300, no sé en cuántos son 285, los votantes que pueden significar, pero bueno, la representación de millones. Lo cierto es que estamos hablando de alguien con unos 15 millones de apoyos, sí, que no va a estar representado de ningún modo con 15 millones de apoyos, con cuatro ciudades como Madrid y no tienen la más mínima. Es que eso se cita, ¿no?, mucho, es decir, que claro, Estados Unidos no es un país donde vayan dos personas y además, a la lucha por la presidencia. Ojalá Nader fuera el presidente. Hombre, si estamos discutiendo realmente. Bueno, sí, no, pero que el problema es que, por ejemplo, cuando el partido de Nader obtuvo el 3% en las últimas elecciones en Florida, solo en Florida, hubiera decidido las elecciones, sí, es decir, pero los hubiera decidido en las Cortes, en España, porque hubiera tenido una representación suficiente para poder aliarse con el partido que hubiera intentado formar mayoría de gobierno. Entonces, esa situación es imposible en una ciudad social como norteamericana, y yo creo que es un tema que deberían de empezar a revisar. Pues vamos a ver, ya sabéis que tenemos una sección nueva en el programa, hablando del señor Smith, con Agustín Alcalá, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Y además también hay que ver el sistema de voto norteamericano, donde el censo no es importante, sino los registrados, ¿no? Exacto, exacto. Claro, claro. Por ejemplo. Y que se vota muy poco, es el 52-53%. Sí, en unas elecciones extraordinarias se pasa del 50, es decir, allí pasar del 50... Pero porque no son días festivos, ya sabes, claro, que esas son las cosas que quieren corregir ya. Cualquier país de elecciones es un día, sí, no es festivo. Sí, no, efectivamente, entonces, además es un día entre semana, no es un domingo como aquí. No, aparte bueno, no puedes votar aunque quieras. Un pequeño cambio que ha habido en relación a las otras elecciones, que por lo menos en Florida se va a votar de una forma distinta. Después del pucharazo, ahora se han dado cuenta de que van a hacer otro pucharazo mayor. Carter ahora se va a votar sin papel. Sí. Con lo cual, cuidado, que se está fraguando algo muy sospechoso también en Florida. No, si a ver si Tito al final tiene razón, ojo. No, el famoso voto electrónico en Florida. Claro, han quitado la papeleta mariposa de hace 4 años y el voto electrónico. Que lo lleva la misma empresa, hablábamos hace poquito aquí de esa empresa, que dirige el Verichip, ese chip subcutáneo del que hablábamos aquí hace unas semanas, ¿no? Es una empresa dedicada a las modernas tecnologías, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, alguien que tenga un antecedente, por menor que sea, no tiene derecho a voto. Bueno, no es así, no. No, vamos a ver, hay estados en donde... En Florida, por ejemplo... No, en Florida los condenados no pueden votar, en Florida y en otros 7 estados del sur. Pero para tener antecedente tienes que estar condenado. No, es que pero el tener antecedente es una vez que estás fuera de la cárcel te permite de nuevo votar. Hay 7 estados sureños que no permiten votar a los que tienen condena activa en ese momento. Otra barbaridad, por cierto. Claro. En el sentido de quitar del derecho civil hasta el extremo del voto. Bueno, sí. Me parece una penalización exagerada. Lo grave es que, es para añadir lo que ha dicho Jesús, aunque tú en Estados Unidos quieras votar, y sea en un festivo, imaginemos que lo van a hacer en festivo, que es una cosa muy razonable, si tú previamente no te has registrado, una vez que estás censado, como votante, no puedes votar. O sea, te puedes presentar allí y no puedes ejercer tu derecho al voto. Uh-huh. Es decir, es un problema muy gordo porque es como poner un obstáculo añadido por encima del censo. Ellos lo basan en un problema, claro, realmente es la primera democracia del mundo, también hay que tenerlo en cuenta, ellos lo basan en un problema del siglo XVIII. No podías permitir que tuviera un caos de ese tipo, entonces exigían que aparte de estar censado, tú tuvieras la capacidad, como ciudadano libre, de inscribirte para de esa manera poder hacer efectivo tu derecho cuando tuvieras que votar. Pero realmente, en el año 2004, es otro tema que también habría que cambiar. En todo caso, más de 100 millones de norteamericanos, si más o menos están con derecho al voto, 200 y pico millones, van a votar la mitad, pues más de 100 millones de personas van a votar y van a decidir el mundo, ¿eh? Van a decidir cómo va el mundo. Esto es como lo del que el 98% tiene la riqueza y sin embargo representa el 2%, pues es casi así porque es el gobierno mundial, querámoslo o no, lo admitamos o no, es unas elecciones en las que todos nos jugamos mucho. Exactamente. Muchísimo, o sea, son muy importantes para nosotros. No podemos, nadie de otro país puede votar ni afecta al orbe, a todo el orbe. Pero afecta. Hay dos países donde las votaciones no intervenimos para nada, pero realmente nos está afectando a nosotros y a todo el mundo, que es Estados Unidos e Israel. Marruecos, pero no, Israel. Muchísimo. Y hay otro donde no votan y nos influye, que es China. Sí. En Israel, cada vez que se vota, se decide si se compran 1000 carros de combate más o menos, ¿no? Claro, no, y eso está generando un foco. Que quieras o no, claro que está influyendo al resto del mundo, ¿no? No solo a Oriente Medio. Una cosa, aunque hablemos de Titor el martes, una anécdota muy divertida sobre el mundo Titor, que es una discusión en uno de los foros de Internet sobre en qué posición estaría Estados Unidos en la historia de Roma si fuera Roma. Esto es para Juan. Entonces, la gran discusión estaba entre los que defienden, como Titor, como teóricamente, basándose en lo que dice, que estaría al borde de la guerra social, de Sila, claro. Y los que dicen por el contrario que no, que está un poquito más atrás, que acaba de ganar la Tercera Guerra Púnica, pero que aún le queda unos años. Entonces, si está en la posición de la guerra social, está a 50 años del imperio. Y por lo tanto está en el momento en que en los que no tienen derecho al voto pero están influenciados por el voto lo van a pedir de un momento a otro. Nosotros cualquier año. Sí. Ojo que una de las consecuencias que desembocó luego en guerra social fue Numancia, cuidado. Que los 20 años de Numancia influyeron mucho en el Senado romano. Bueno, hay una tercera teoría, ya que estamos hablando de autores de ciencia ficción, que es de Philip K. Dick, que decía que el Imperio Romano, cuando le dio la crisis mística en los últimos años de su vida, dijo que el Imperio Romano nunca había caído, que realmente se había perpetuado en lo que es Estados Unidos, y que Nixon, que era el presidente que le tocó a él en Liza cuando estuvo ya pues en esos procesos místicos, decía que él era el último emperador al que había que derrocar precisamente para que el gnosticismo volviera otra vez, que cuando el gnosticismo desaparece, el imperio romano sigue imperando, lo que pasa es que ha ido mutando con otro tipo de ¿cómo empieza una novela de Philip K. Dick? ¿Cómo? Empieza de la siguiente forma, sí. ¿Novela? Es un cuentecito que hizo al final, sí. Después de la más conocida, que es la de los androides. Sueñan los androides como ovejas eléctricas, que es la que dio pie a Blade Runner. Bueno, pues él hizo un rato corto que empieza... En el principio de la historia, el mundo era los Estados Unidos. Bueno, de todas formas, si lo queremos equiparar a Roma, faltan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el derecho. Es imposible. Claro, el derecho, no el puede. Idioma. Claro, él lo decía por una revelación que tuvo. Entonces, la cultura. Claro, no. Pero es verdad que también ahora somos herederos. Claro. Del Imperio Romano, eso para bien y para mal, y sobre todo en el derecho, o sea, en nuestro claro. Derecho está basado totalmente en lo que era los el derecho romano. Todo. Claro. Sí, y la todo lo que es la estructura y la religión de la sociedad es a través de, bueno, de los romanos seríamos injustos si no metemos a los griegos también. A los griegos, sí, porque los romanos, los griegos, claro, pero los norteamericanos que nos traen, pues la comida basura, Hollywood. Ya no sabes que no estoy de acuerdo, porque realmente Estados Unidos lo que está haciendo es transmitir cultura europea, realmente, es lo que hace. Claro. Y nosotros lo reciclamos y nos americanos. De una forma tan pero es normal, absurda. También los griegos se latinizaron, no en la lengua, pero sí en las costumbres. Es decir, sí, pero si no hay nada nuevo bajo el sol. Claro, si Roma tenía un respeto gigantesco por Grecia, los romanos ahora nos han considerado una especie de bárbaros ahí. Pero los griegos despreciaban a los romanos. Sí, hasta que dejaron de despreciarlos. Es decir, pero fíjate el detalle de los gladiadores, la gran fiesta nacional romana, la lucha de gladiadores, los griegos no consienten levantar un solo anfiteatro para la lucha de gladiadores. Es el único punto del imperio donde no hay lucha de gladiadores. Y fíjate, sin embargo, luego, al final, lo que hace Roma es llevar la cultura griega al resto del mundo. Claro. Incluso copia su panteón mitológico. Claro. Sí. Ya están familias como los escipiones, ¿verdad? Que están en primera línea de la helenización y por eso eran despreciados por los rancios. Fue una especie de proceso lento. Es decir, Estados Unidos, por otro lado, se consideraba asimismo, los romanos se pensaban frente a los griegos mucho más honrados, más puros, más correctos, mirar a los griegos decadentes, acabados. Sí hay alguna similitud, que hay pocas. Hombre, yo digo que es, sí, de alguna manera es la Roma que nos ha tocado vivir. Hay pocas, ¿no? Porque para que fuera una equivalencia exacta, Roma tenía que ser, Estados Unidos tenía que ser Rusia. Es decir, Roma no formaba parte del mundo helénico, pero Estados Unidos sí forma parte del mundo occidental europeo. Es muy curioso. Sí, está mucho más unido. Y luego la religión, Carlos. Y luego la religión, luego claro. La religión fue lo que transmitió y lo que hizo el Imperio Romano, sé lo que fue. Pero sí. La verdad es que las comparaciones estas que los americanos. Claro, pero a partir de Constantino, porque anteriormente, claro, desde luego, no se parece nada a lo que. No, pero que es ahora. Cuando lo transmitió de una manera brutal y fue la herencia que dio, principalmente. Pero que es curioso porque es una verdadera obsesión entre todos, bueno, entre los escritores de ficción, bueno, por de pronto Asimov, que es como la forma en que empieza Fundación, que sea teóricamente un imperio de la galaxia, está influenciadísimo. Y siempre se ha intentado comparar de alguna manera, porque es que lo que tienes que comparar, no puedes compararlo. También se autocompararon con ello los ingleses en el siglo XIX o incluso los franceses en el XVIII. Claro, todo el mundo se considera de Roma cuando está en el poder. Sí, yo en una entrevista que me hicieron dije, entre muchas cosas, ¿no? Digo, me preguntaron si Washington podía ser la nueva Roma. Digo, pues sí, de alguna manera, sí, titular. Juan Antonio Cebrián, Washington es la nueva Roma. Eso ocurre siempre. Tú conoces el famoso caso de... Y me criticaron por eso. Bruno dijo, me gustan las mujeres, y apareció el titular. Bruno dice que no es homosexual. Sí. Lo digo porque como es periodista, para que sufra. Son preguntas. Yo no, sí, es que es como actúa. Es así, digas lo que digas, estás perdido. Claro. Sí. Bueno, pues tenemos muchas cosas en la tertulia de hoy. Afortunadamente, 2 horas para debatir, porque no tenemos, de verdad, tenemos un peligro tremendo. Pero hombre, esta noticia nos ha puesto muy tristes, Bruno. John Mack, el gran psiquiatra que dedicó, pues, no casi toda su vida, sino toda su vida a estudiar el fenómeno de las abducciones, ¿verdad? Y ha fallecido tristemente. Sí, además de una manera absolutamente trágica. Estamos hablando del investigador del fenómeno OVNI, en concreto de las abducciones, más importante con toda seguridad de los últimos 15 años, desde la década de los 90... por muchas y diferentes razones. Ahora, pero muy prestigiado, ¿verdad? Con sus enemigos, porque estamos hablando de alguien que ganó un premio Pulitzer, es el premio más respetado en los Estados Unidos, el premio Pulitzer. Él lo ganó por su estudio psicológico de la figura de Lawrence de Arabia, un trabajo que dio muchísimo que hablar, que sigue siendo todavía una grandísima referencia. Al final, los dos han muerto en la carretera, ¿eh? Sí. Y fíjate qué unidos estaban ambos, ¿no? Porque ahora mismo en Londres son las 12:30 de de la noche, hace escasamente hora y media debería haber acabado su conferencia en Londres sobre Lawrence de Arabia, John Mack. Se encontraba en Londres, se encontraba para participar en un simposium que celebraba la sociedad inglesa sobre Lawrence de Arabia. Él iba a hablar sobre sus estudios, sobre una de esas muchas facetas de trabajo, aquella que hace casi 30 años le permitió ganar el premio Pulitzer. Y sin embargo, de forma trágica, después de una cena con varios amigos al norte de Londres, un Peugeot 306 a las 23:25 horas, según la información de las agencias, en la calle Tottle Wright Lane, le atropellaba cruzando un semáforo que él cruzaba de forma absolutamente legal, pero que el conductor de aquel coche, con un evidente alto índice de consumo de alcohol, sobrepasó ese semáforo en rojo y provocó la muerte en el acto de John Mack. Con 74 espléndidos años que tenía, él seguía en todos sus trabajos. La jubilación era algo que para él no estaba en absoluto cercana. Y se va con él gran parte de la historia de la ufología, pero con muchísimas perspectivas, con muchísimas anécdotas, con muchísimos detalles interesantes a revelar. Porque se trata de un individuo que, a diferencia de muchos de los otros grandes investigadores, estaba labrado por un prestigio intelectual y un prestigio científico y académico fuera de toda duda. Él era, cuando empieza a investigar el fenómeno de las abducciones, como lo era hasta ayer mismo, hasta esta semana, él falleció el pasado martes, él era profesor e investigador de la Escuela Médica de Harvard, quizá de la más famosa e importante institución universitaria y científica de los Estados Unidos, o una de las más relevantes, con un renombre extraordinario, alguien respetado por todos sus compañeros, que había efectuado trabajos sobre psiquiatría fantásticos, por ejemplo, para evitar los suicidios en adolescentes. Sus trabajos al respecto tenían renombre mundial. Trabajó sobre infinidad de asuntos, publicó 11 tratados, 9 de ellos dedicados a temas que nada tenían que ver con los ovnis y que son referencia en libros de texto, en estudios. La verdad es que se va un individuo muy importante, no solo para los temas que tratamos en la Zona Cero, sino para muchísimos asuntos. Alguien que en el año 1990, y por lo que le decían otros colegas y por lo que le contaban algunos de los pacientes que aparecían en su consulta, decide iniciar una investigación sobre algo que estaba muy en boga en los Estados Unidos: las abducciones. Esos relatos que en aquella época eran absolutamente prioritarios a nivel informativo, ocupaban muchísimas páginas en los diarios de información general, individuos que aseguraban que en la tranquilidad de sus dormitorios, en el aislamiento de la noche, en total soledad, sufrían algo verdaderamente extraño y asombroso, una serie de visitas de algo parecido por los iconos, por la imagen iconográfica, a seres de otros mundos. También investigó las clásicas abducciones del hombre que circula por una carretera en la noche, apartada en un lugar poco poblado, y se le sitúa un ovni delante. La experiencia acaba ahí, pero después descubre que hay un tiempo perdido en su recuerdo y que luego, bajo hipnosis, bajo recuerdo hipnótico, se puede recuperar ese tiempo perdido. Pero él investigó sobre todo esas experiencias de abducción que estaban tan en boga en la época, esos visitantes de alcoba, pero que durante su experiencia, en algún momento de la experiencia, parecen traspasar ese plano de la realidad y se trasladan a algo parecido a una especie de nave o de máquina, en donde se someten a una serie de algo parecido a un tratamiento, a un chequeo médico, una serie de experiencias muy difíciles y muy complejas de explicar, pero que en un principio habían motivado el interés de muchos investigadores, también de algunos científicos en los Estados Unidos, pero que la psiquiatría seria, la psiquiatría académica, debía decir, por sistema, debía decir, son cosas de locos. Hasta que llegó John Mack. Y John Mack, desde la perspectiva psiquiátrica, investigó 200 casos de estas características. Y llegó a la conclusión de que, es por supuesto en algún caso sí, pero llegó a la conclusión de que aquellos hombres, aquellas hombres y mujeres, 200 en total, que les habían explicado su experiencia, que había sometido a tratamiento, que había profundizado en los recovecos de su mente, no eran personas que estuvieran manifestando ningún tipo de patología ni ningún tipo de alucinación. Habían vivido una experiencia absolutamente real, una experiencia que él no sabía definir en qué estadio entre lo físico y lo psíquico estaba, pero que era real y que demostraba que hay otro tipo de inteligencia interactuando entre nosotros. En 1994 publicó un libro que es básico, un libro no traducido, por desgracia, al castellano, titulado Abducción de su entorno. Sí se publicaron otros libros, pero él no tuvo la fortuna. En Brasil, Abducción fue un bestseller mundial, él efectuó muchas investigaciones en Brasil. Pero su libro Secuestro, que es como es titulado en portugués, o Abducción en los Estados Unidos, fue un auténtico libro de referencia, un estudio científico de esos cientos de episodios que le relataban personas que él estudió a conciencia, que estaban contando la verdad y que estaban perfectamente sanas a nivel mental. Y sobre todo llegó a una conclusión, una pauta de comportamiento entre aquellas 200 personas. Habían sufrido los clásicos en los primeros estadios temporales después de la abducción, las clásicas manifestaciones de haber vivido una experiencia traumática, un shock traumático. Sin embargo, se producía a partir de esos primeros efectos del shock un proceso de transformación en quien vivía la experiencia. Un proceso de transformación que le hacía reinterpretar lo que había vivido y le hacía, podemos decirlo así, subir un escalón en su nivel evolutivo mental. Sentirse parte de una especie de plan que invitaba a la humanidad a pensar de otra forma, a comportarse de otra forma, a manifestarse ante su entorno de un modo mucho más pacífico, mucho más ecológico, mucho más trascendental. Es decir, que esa visión que luego han tenido y hemos tenido tantas personas, fue este hombre, fue John Mack, el primero que la propuso. Claro, que lo dijera esto un psiquiatra, era, y un psiquiatra de Harvard todavía más, era algo verdaderamente escandaloso para los grandes popes de Harvard, que le sometieron a un juicio interno que duró 14 meses, en donde se iba a dictaminar si este hombre era digno de ser de Harvard y si este hombre podía seguir en Harvard diciendo lo que decía. Después de 14 meses se limpió su imagen y se dictaminó que John Mack había efectuado sus estudios siguiendo criterios científicos, que independientemente de sus conclusiones o no, sus trabajos eran dignos y que él era digno de Harvard. Pues claro que sí, era digno, un gran heterodoxo, un hombre de mente muy abierta y un especialista en eso que llamaban the lost time, ¿no era? El tiempo perdido. El missing time. Y bueno, pues desde aquí nuestro homenaje. Le hemos perdido esta semana. ¿Cuántos se nos van, Carlos? Sí, es verdad. Sí, bueno, era mayor, pero vamos, tampoco tantísimo. Estaba hecho una rosa, estaba hecho un pincel, pero, hombre. Pero eso dice Bruno, que estaba muy majo. Sí, pero era... Correr los 10 kilómetros todas las mañanas. Un personaje que acababa de publicar relativamente uno de sus trabajos y estaba preparando otro más tema de la psiquiatría diferente. O sea, que estaba perfectamente activo, ¿no? No, pero sí que es verdad lo que dice... Y aunque no dice... hubiera estado, la noticia es trágica. No, digo lo que dice Juan, ¿no? Que es verdad que van los grandes... Los que han revolucionado esto, lo que han cambiado, lo que han aportado, está desapareciendo poquito a poquito. Sí. Desde España hasta Estados Unidos. Bueno, es una cosa que todos sabemos que algún día tiene que llegar y es así. Estamos viendo una etapa de eso, perdiendo toda una generación de investigadores. El gran problema, por ejemplo, en el estudio de las abducciones en Estados Unidos es que posiblemente hay más, ¿no? Pero había dos referencias dentro de ese estudio positivo del fenómeno con mente abierta, pero dentro del ámbito académico dedicado a la mente. El otro era David Jacobs. Y el otro es David Jacobs. Claro. Que se queda como el... Que David Jacobs sí tiene obra publicada en castellano. Es la referencia, ¿no? Claro, ya se nos queda como única referencia. Sí. En ese momento eran los dos, dentro del ámbito universitario, que habían tratado de una forma seria y digna estos temas. No quiere decir que los demás no lo hubieran tratado. Por supuesto que no. Pero fuera de ese ámbito universitario. Y eso es lo que les acarreó tantos problemas, tanto a John Mack como a Jacobs. Sin embargo, pues ahora se nos ha quedado solo David Jacobs, pero yo creo que como una referencia también muy válida y cogiendo el testigo, ¿no? Bueno, sigamos en la universidad porque tenemos el pronunciamiento de la Universidad de Granada sobre los restos de Cristóbal Colón. Y al final han dicho, puede ser que sí y puede ser que no. Con lo que seguimos endudados. Estamos endudados. Carlos, ¿tú qué dices? ¿Dónde está Cristóbal Colón? ¿Está en Sevilla o acaso está en Santo Domingo? Ahora mismo tenemos una gran ventaja y es que tenemos ya 48 gramos de Colón. Eso sí, ¿verdad? 90 de Diego y 30 de Hernando, con lo cual, bueno, esto es un volumen ya notable. Un volumen brutal, como digo. Bueno, ahora lo divertido es, ¿alguien se pilla Colón con M aquí? Pues no, ¿por qué lo dices? ¿Por la hipótesis catalana? Por ahí va la cosa, ahora mismo la cosa va por ahí. Y bueno, pues José Antonio Lorente, que es uno de los más grandes investigadores genéticos en España, que ha contado con la ayuda del laboratorio estadounidense de Orchid en Dallas, en Texas, que fueron iniciar una técnica nueva para identificación de los cadáveres del 11S, de las víctimas, pues han conseguido hacer lo que ellos llaman un pequeño retrato genético de hacia dónde podrían ir las investigaciones actuales. Y a pesar del mal estado de conservación de los huesos que hay en Sevilla, pues bueno, todo está apuntando, dado los datos con los que se cuentan, porque se está haciendo, además del estudio genético, un estudio antropológico, es muy interesante, pues por ejemplo, para ver qué tipo de comida tenía, si era una persona de clase alta, baja, estaba bien alimentado, si era con... dar otra especie de imagen general del personaje y no solamente la afiliación. Y bueno, como la gran ventaja con la que se contaba con Colón era no solamente la posibilidad de comparar con los restos de sus hermanos y familiares de la época, sino que hay localizados descendientes de Cristóbal Colón hoy en día con una fiabilidad del 100%, sí. Pues debido a esas grandes ventajas, bueno, parecía que en principio iba a ser un trabajo sencillo y se está complicando mucho. Y ahora mismo las investigaciones de Lorente lo que están apuntando es hacia familias de origen catalán. Familia de origen catalán, probablemente él era descendiente de nobles, o al menos de gente acaudalada. Se debe mover en un entorno de cultura elevada. Es curioso porque, claro, como está combinándose todo, esto se está uniendo también a los datos que se conocían desde siempre, como el hecho cierto de que, por ejemplo, nunca no se encontró ningún texto en italiano de Cristóbal Colón, sí en castellano con giros catalanes, lo cual es curioso. Y bueno, a partir de ahí lo que han empezado es una búsqueda para intentar encontrar colons, pero del siglo XV, que estén enterrados en España y que se puedan localizar sus tumbas. La más importante que ha localizado Lorente es en Tarragona. En la catedral han conseguido encontrar a un colón que se llamaba Guillem Colón, que bueno, parece ser que podría estar relacionado con la familia de Cristóbal Colón también en el siglo XV. Bueno, si el contraste del ADN de esta tumba coincide con la de Colón en algún elemento o con los de sus hermanos, pues estaríamos probablemente ante el fin del mito genovés. Hombre, pero es que hay cosas que apuntan hacia Génova muy claramente, a no ser que estemos hablando de una conspiración. Porque vamos a ver, el abuelo y el padre de Cristóbal Colón estaban arraigados en Génova tiempo A. O sea, las casas natales están allí. Pero es que no está tan claro que sean las de Cristóbal Colón. Sí, sí, están los archivos, Carlos. Hay muy serias dudas desde el principio en el origen de Colón, del nacimiento. Y sobre todo el hecho cierto que es demoledor de que no haya una sola nota en italiano. Eso es una cosa que siempre ha sorprendido y que ha permitido pues la teoría gallega, la teoría ibicenca, la teoría catalana. Es que tenemos hasta teoría judía también. Hay teorías de todos lados. Sí. Están mezcladas en algunos casos. Es un judío converso. Dice. Claro, están mezcladas porque, por ejemplo, la teoría mallorquina está muy mezclada también con la teoría del converso. Bueno, en cualquier caso se va a saber. Lo bueno es que si de verdad hay restos de Colón y el ADN, bueno, el problema es que sabéis que hay que triturar los huesos, bueno, es un proceso muy lento, no todo el material se puede aprovechar. Entonces, claro, el sistema de comparación que se está haciendo, comparando con los hermanos y comparando al mismo tiempo con familias de la época, se está haciendo una búsqueda bastante grande, es decir, con otras personas que podrían tener relación con él, sí. Pues a la larga nos va a dar una pista. Incluso si es italiano también nos la va a dar. Hombre, pero la última voluntad de Cristóbal Colón fue que le llevaran a la española, ¿no? Sí, eso es lo que hace, bueno, aparte del mal estado, sí, lo que ocurre es que, bueno, ya lo contamos en un monográfico el año pasado, sí. Que la cantidad de vaivémenes que tuvo los restos de Colón en Santo Domingo debido a las invasiones, problemas, ataques, movimientos, lo sacaron de una vez, lo volvieron a enterrar, lo volvieron a mezclar, se sabe con seguridad que en un punto al menos se mezclaron los huesos. Bueno, el problema de Santo Domingo es que es muy complicado de saber hasta qué extremo pudiera haber algún elemento que realmente fuera de Colón. Por cierto, se debería investigar también. Porque si no vas también a esa pista, difícilmente puedes encontrar una solución definitiva. Cabría una posibilidad ya muy pintoresca, que es que estuvieran en los dos sitios. Claro. No sería un caso único, ¿eh? Claro, puede ser. En el 19 se mezclaron, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, no sería un caso único, ¿eh? De todas formas, hasta ahora empezamos a tener datos, teniendo en cuenta que la investigación que se está haciendo en tres campos distintos. Claro. Uno es el lingüístico, que es el que ha hablado Carlos, el otro es el antropológico, el otro es el genético. Es decir, hasta ahora mismo el genético es el que está un poco en el aire, sencillamente porque no están dejando analizar los restos de Colón en Santo Domingo. Pero los antropológicos van por buen camino, y van por un camino incluso para desmitificar bastantes cosas. Sabéis que el estudio antropológico lo está llevando el investigador Marcial Castro de la Universidad de Granada, y a la conclusión que ha llegado cuando ha estudiado los restos de la Catedral de Sevilla, y acordaros bien que estoy hablando de antropológico, es decir, no hay ningún tipo de prueba de ADN todavía. Lo que se ha descubierto, según el profesor Marcial Castro, es que esos restos corresponden a un varón que no desarrolló su musculatura y que murió a una edad aproximada de unos 45 años. Es decir, no corresponde con una persona robusta, musculosa, y que murió sobre los 55 y 60 años, que sería Cristóbal Colón. Por lo tanto, a nivel antropológico nos está indicando que el que puede estar ahí enterrado más bien es su hijo Diego. Pero ojo, a nivel genético, hasta ahora las pruebas que se han dictaminado... Colón murió a los 55 claro, años. Claro, pues por eso te digo que ya no correspondería, solo ya digo, con una mera visión antropológica. Pero a efectos genéticos, aunque no hay conclusiones definitivas, las investigaciones que está llevando a cabo tanto José Lorente como Miguel Botella, lo que están determinando es que los restos que han encontrado en la Catedral de Sevilla, es decir, donde estaría enterrado Cristóbal Colón, parece que corresponden con el ADN de los restos de su hermano Diego. O sea, que tanto en un caso como en otro, por ahora, ya no digo la cuestión lingüística, pero la antropológica y la genética apuntan que los restos auténticos estarían en Santo Domingo. Otra cosa es que después dejen analizar las autoridades de Santo Domingo por fin esos restos, pero ya hay datos que van saliendo a la luz. Bueno, de todas formas, aquí como lo modificamos todo a nuestro antojo, fíjate el caso de John Cabot, ¿verdad? John Cabot o Giovanni Caboto, ¿no? Pues... los dos valen. Pero muchos piensan que es británico. De Bristol. Y no lo era. Bueno, y la tesis mallorquina, cuidado, porque ya sabes que también a nivel genético se está intentando analizar, bueno, pues lo que son los restos, el ADN del príncipe de Viana. Ya sabes que una de las tesis quiere que fue un hijo bastardo del príncipe de Viana, el hermanastro del rey Fernando el Católico, y que lo tuvo, pues eso, durante una breve estancia en Mallorca entre 1459 y 1460. Para matar el tiempo. Entonces, bueno, si al final se comprueba que hay parentescos con el príncipe de Viana, entonces la tesis mallorquina es la que imperaría, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver, en todo caso sería el Colón con M terminado en M. Brunetino Cardenosa, el único, célebre viajante y explorador, pues claro, tú apuestas por la tesis gallega, ¿no? Bueno, ya cada vez apuestan menos. Es decir, además es una tesis que queda firmemente apoyada por el estudio de la Universidad de Granada, que ha dicho sí, pero no. Sí, pero no. Entonces sí, pero es una respuesta, evidentemente, casa, no. Respuesta a casa de gente. Es decir, yo soy perfectamente, no es un tema que en absoluto conozca como vosotros, pero soy perfectamente consciente de que la tesis gallega tiene un extraordinario romanticismo, pero muchísimo menos peso que el resto de las hipótesis. Y como un simple observador de todo lo que está ocurriendo, lector de esas informaciones, lector de esas noticias y de las pistas que hay antes y hay después, yo me sigo situando un poco del lado de Juan. Creo que por lo que desde fuera uno percibe, cuando lee la tesis genovesa, es en la que encuentra un mayor crédito y un mayor, no sé, eso que se llama empaque, ¿no? Que claro, tiene más fuerza. Pero ojo, estoy absolutamente abierto a todo. Yo desearía, estaría encantado de que fuera gallego, evidentemente. Pero hay algo que sí me gustaría destacar, y es que tampoco es, hay que darle tanta importancia, ni hay que convertir esto en una lucha entre diversos territorios, no importa lo que Colón hizo, independientemente de cómo fuera como individuo, lo que Colón hizo fue algo muy importante, abrió las puertas de un nuevo mundo, fuera el descubridor o no fuera el descubridor efectivo de América, pero sí lo fue a nivel práctico, por lo menos, y bueno, pues se abrió una nueva etapa gracias a este individuo. Pero, sinceramente, con las informaciones analizadas tal cual se están presentando, creo que la tesis genovesa sigue siendo la que tiene mayor crédito, ¿no? Y eso es un poco lo que uno respira al leer la información, pero no niego absolutamente ninguna otra, ¿no? Y soy perfectamente consciente de que si en un lado está la genovesa, en el otro completamente opuesto está la gallega, ¿no? La gallega. Bueno, si es que la tenemos a todos enterrados por ahí, porque mira, Alejandro Magno lo tenemos en Venecia, ¿no? En la Basílica de San Marcos, ahí están los restos de Alejandro Magno, que quién me lo va a decir, mi pobre Alejandro allí. Que ven camuflados. Trasladado de incógnito a San Marcos. Luego tuvimos un montón de años debatiendo sobre dónde había nacido Marco Polo, claro, los italianos que sí, en Venecia, pero ahora ya se sabe que fue en Córcula, ¿verdad? En Croacia. Bueno, pues ahora que es croata, pues no lo sabemos tampoco. En fin, que están todos esos huesos, están muy repartidos, y ya veremos a ver qué nos cuenta la universidad próximamente. Bueno, sugerimos desde aquí que en la tumba de Sevilla se ponga aquí algún Colón. Pero, por ejemplo, los dominicanos lo llevan muy a orgullo, ¿no? Y ahí está ese soldado continuamente protegiendo la tumba de Colón, dando su paseo militar. Para que no lo roben por decimoquinta vez, ¿no? Claro. Es algo que además se ha convertido en una atracción turística en República Dominicana, en Santo Domingo, bueno, y que por ahí se entiende perfectamente, entre otras muchas razones, que ellos no quieran contribuir quizá a romper ese mito en algo que es tan arraigado para ellos, ¿no? Hombre, cuando fallece Cristóbal Colón está, pues la verdad es que muy perjudicado, ¿no? Ya no tiene tanto prestigio, incluso ha sufrido los grillos, ¿verdad, Carlos? Tiene un poco de deterioro. Iba a decir, ¿y quién en España no ha sido detenido alguna vez cuando ha hecho algo? Sí, sí. Es algo tremendo. En Indias todos. ¿Todos? En Indias todos. Bueno, desde luego juicios todos tenían de alguna manera. Todos fueron perseguidos. Y si no se los provocaban, los provocaban ellos. Así que no había duda. Sí. Bueno, pero respetemos esa última voluntad del almirante de la Mar Oceana, que dijo que a mí que me lleven a la Española, y bueno, vamos a ver si es así. Bueno, tenemos algún devoto también, Jesús, tú que eres nuestra conexión con el Vaticano, tenemos beatos nuevos, de nuevo cuño. Vamos a ver qué se puede hablar de estas celebridades. Totus tus. Esto como los huesos de Colón, totum revolutum. Tenemos más beatos y además dos de postín, porque normalmente cuando se beatifica a alguien normalmente no son muy conocidos y son conocidos pues por sus distintas congregaciones o los conventos donde ellos hicieron su vida. Háblanos de Carlos I de Austria. Pero en este caso, fíjate que ya llama la atención, ¿no? Que el Papa beatifica, y ya es un hecho, al emperador Carlos I de Austria. Estamos hablando del último emperador de los Habsburgo, estamos hablando del último emperador austrohúngaro. Cuando decimos el último, es el último, o sea, como el último emperador de Japón. Mm. Es el que sucedió en el trono al emperador Francisco José en el año 1916, que era su tío abuelo. No tenía que haberle sucedido exactamente Carlos I de Austria, pero bueno pero una serie de circunstancias. El heredero... Ahí llegaron, para que, bueno... Quedó perjudicado en otras cosas. Llegó gafado. Llegó gafado porque le toca vivir la Primera Guerra Mundial. Sí. Y, claro, y esa indeterminación aparente, no tomando partido ni por un lado ni por otro, es lo que le acarreó muchísimos problemas, ¿no? Porque le criticaron tanto los alemanes como los ingleses, como muchísimos grupos de presión y de poder que había en la época. De hecho, él intentó hacer una restauración en Hungría, que fracasó. Bueno, tiene que abdicar en 1918, y cuando abdica, después de la guerra, se exilia con su familia y sus 8 hijos se tiene que ir a la isla de Madeira. Madeira. Pero totalmente desposeído de todo tipo de muebles, de inmuebles, de joyas, de alhajas y de todo, o sea, tal cual. De hecho, se tiene que instalar en una casa insalubre que le presta pues un habitante de la isla. O sea, que en esas condiciones tiene que vivir. Bueno, allí nunca renunció a los derechos dinásticos. Nunca, eso de que declaró, aunque sí abdicó. Y bueno, pues ahí es donde surge un poco toda esa vida cristiana volcada un poco a sus amigos y a la religión que mantuvo a partir de ese momento Carlos I de Austria, ¿no? Estuvo casado con Zita de Borbón y Parma, que desde la muerte de su marido pues siempre buscó su rehabilitación y fue pues casi la que ha promovido todo este proceso de beatificación, ¿no? Hasta que ella murió no hace mucho, ella murió en el año 1989. Y realmente los que lo están moviendo pues han conseguido pruebas a favor, por lo menos para que pase las pruebas del abogado del diablo, y que se le haya reconocido un milagro, que ya sabéis que es lo obligatorio para que llegue a la beatificación. Para que parece que es un milagro de chiste, tal como ha pasado un poco a la prensa. Y que alguien pensó en él y se curó la pierna. Sí, bueno, os cuento un poco por encima, ¿no? Porque es curioso. El hecho es que este milagro de la beatificación consiste en que una monja polaca, que era residente en Brasil, pues invocó, cuando estaba desesperada por los dolores, por unos dolores de varices en la pierna. Te invoco, Carlos I de Austria. Invocó al emperador. Sí, emperador austrohúngaro. Y entonces lo que ella cuenta es que, bueno, pues con esa invocación y con esos rezos que hizo al emperador, a Carlos I de Austria, pues desaparecieron no solo los dolores, sino también las varices. Bueno, y eso está constatado médicamente. Y eso es lo que ha servido. Lo para que, claro, el milagro en sí, como veis, yo ya he dicho que era de risa, pero tampoco es para que sea Bruno, tan ostentoso. Bruno, por favor, contente. Sí, no, porque es que ciertamente Jesús sabe que hay una serie de pautas. Las normas son muy rigurosas, otra cosa es luego cómo se apliquen, pero sí, para determinar que esto es un milagro atribuido a tal persona y que esa persona ha intercedido desde el más allá, pero ciertamente sabes que, Jesús, que cuando sí que se produce un hecho verdaderamente destacado en alguien no especialmente relevante, hay un proceso de estudio de ese supuesto milagro, pero un juicio de lo más duro que nos podamos imaginar. Se exigen todo tipo de informaciones, todo tipo de documentaciones, y sabes, Jesús, perfectamente que ese tipo de dolencias que manifestaba la persona, en otro caso de alguien que no era relevante, no hubieran pasado ni el primer examen. Seguro. Pues porque tienen que ser enfermedades y dolencias en donde haya una irreversibilidad total y absoluta. Bueno, pero es que este es el primer beato que es se considera como tal por haber curado las varices a una monjita polaca que estaba desarrollando su tarea en Brasil. Ella pensó en el emperador austriaco exiliado en Portugal. Y claro, esto es la globalización, también. Bueno, de todas maneras, estaba pensando que dentro de todo lo absurdo, Que claro, cuando, como ha dicho Jesús, cuando él nunca renunció a los títulos, a sus títulos, sí. Intentó, es verdad, es cierto, después de la Primera Guerra Mundial intentó que Hungría fuera reino, y lo consiguió, aunque él no estuvo nunca en el trono. Y se dio la paradoja de que el regente de su reino, que era el almirante Horthy, era regente de un reino que no tenía rey y almirante de un país que no tenía más. Sí. Lo que yo no entiendo es que cuando en el Vaticano se hacen este tipo de... ¿Concesiones? De concesiones. Esa palabra, concesiones. Sí, y de beatificaciones que no parecen responder a las causas típicas de beatificación, siempre hay un interés, hay algo que se está buscando o premiar con eso, y en este caso no lo encuentro. ¿No? Pero fijaros también a quién han beatificado para que os deis cuenta un poco, primero por la rapidez, porque bueno, al fin y al cabo... No murió hace demasiado tiempo, murió el 1 de abril de 1922 con 34 años de edad, que tenía Carlos I de Austria. Pero a la vez se ha beatificado a una mujer que yo creo que tenía méritos suficientes para que hubiera sido beatificada hace años, que es Ana Catalina. Claro. Emmerich. Claro. Es una de esas personas... Pero esta sí reúne todo lo que... Pero ahí sí hay un golpe mediático del Vaticano. En el año 1824 murió, y además, bueno, pues con... algo prodigioso en su vida, ¿no? Solo dos ejemplos. Los últimos 12 años de su vida no comió ningún tipo de comida, excepto la Sagrada Comunión. Y no bebió más líquidos que agua. Solo con eso. Pero aparte, los estigmas que tuvo prácticamente durante toda su vida... Hiciste un enigma. Sí, porque ella y Teresa Newman son posiblemente las dos grandes estigmatizadas de la historia. Pero Newman, digamos, más reciente, del siglo XX. Pero estamos hablando de una mujer que murió pues al principio del siglo XIX, 1824. Pues mira, y hasta ahora mismo no se la ha beatificado. Claro, compara los dos casos y es donde parece que el agravio sí es comparativo en este caso, ¿no? Claro. Y es una comparación odiosa casi. Sí. Yo no discuto que Carlos I de Austria tenga sus méritos, porque me imagino que habrá pasado pues sus pruebas rigurosas. Pero comparando los dos casos y pones una balanza a Ana Catalina Emmerich y a Carlos I de Austria, y sí que te da una cierta sospecha de que en algún caso ha habido un trato de favor y en otros estoy no, de acuerdo, poniendo Jesús, que los méritos sean los Carlos mismos. Carlos era emperador de Austria y Catalina Emmerich no. Ya, pues, Habsburgo. Era mucho menos, mucho menos. Era un Habsburgo. Claro. Catalina Emmerich, además, como coincido también con que es la gran inspiradora de parte del guión de la película de Mel Gibson. Sí, de La Pasión. Ahora hay dos libros que acaban de salir, uno de Duff, el otro me acuerdo, decir los dos sobre Catalina Emmerich. La verdad es que está muy de moda. Sí. El guión, digamos, la idea central de la película de Mel Gibson parte de las ambiciones que esta mujer tenía durante esos trances que parece que le provocaban esa ausencia de alimentación. Bueno, visiones que incluso sirvió, y termino con esto, Juan, para descubrimientos arqueológicos, porque ella hizo profecías que, por ejemplo, descubrió con tiempo dónde iba a estar la ciudad de Ur, de Caldea, hasta que es descubierta por Reynolds, y descubre la casa de la Virgen en Éfeso, también. O sea, bueno, cosas que después se comprobaron que eran ciertas. Ella yo creo que sí merece estar ahí. Emmerich, desde luego, es una mujer fascinante desde todos los puntos que lo veamos. Bueno, pues vamos a atender a nuestras consultas Zona Cero, por lo menos unas poquitas en este tramo horario, luego más. Tenemos a Macarena Yagüe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con una consulta. Bueno, Antonio nos escribe desde Ourense para contarnos que hace un par de días vio La Matanza de Texas, la versión de 2004. Nos explica que en ella, tanto al principio como al final, aparecen unas imágenes que dicen ser de cuando la policía entró en la residencia Hewitt y que contienen la única imagen de Leatherface. Su pregunta es si esas imágenes son reales o un montaje simulando la situación que se dio cuando la policía entró en la casa. Pues yo, como esa película no... ¿Habéis visto la versión del 2004? No, yo no la he visto. Pues sois forofos de cara de cuero, ¿no? No, pero es que yo creo que se refiere a la matanza de Waco. Yo creo que es Waco, claro. Es que la matanza de Texas es una historia figurada. La matanza... Lo que ocurre es que yo no sé... No sé qué versión es... Pues es posible que en el título, para acercarlo al público, se haya utilizado la expresión Texas y nos confunda con la película de... No, yo creo que se refiere a la versión nueva de la película de los años 70. Pero es que yo sepa, La Matanza de Texas es una historia de ficción, ¿no? Pero con el asedio de la policía... Remotamente basada en Ed Gein, La Matanza de Texas, pero muy remotamente. Pero uno de los personajes está basado en Ed Gein, pero uno solo. Claro, uno solo. Eso digo que muy remotamente. Pero es que La Matanza de Texas no tiene fundamento, no tiene fundamento histórico, ¿no? No, yo creo que se debe estar refiriendo a lo mejor a Lo que pasa es que da una serie de datos que son referentes a la otro, ¿no? Entonces, no lo sé. Si es sobre la historia del cine, no lo sé. Hay un libro que se llama La Matanza de Waco, entre comillas, Texas, que se hicieron unos documentales para cine y que es una actualización, una investigación sobre la matanza de Waco. El asedio a la casa de David Koresh. En donde, bueno, pues ocurrió todo aquello que es larguísimo de explicar, pero yo no sé si se está refiriendo a eso. Bueno, yo traeré el pasaje del terror dedicado a Eddie, y con eso vamos a clarificar. explicar muchas cosas. A ver, cuéntanos, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches. Antonio, de Granada, pregunta: ¿qué sabéis acerca de supuestos restos de radiación encontrados en las pirámides de Egipto y Sudamérica? ¿Radiación? Uh-huh. Así es, nada, restos de radiación, nada, las pirámides. Yo creo que, además, es que hay una cosa que es la radiación natural. Sí, claro. Claro que muchas piedras. Radiación nuclear, que es por donde me imagino que van los tiros, ninguna en absoluto. Ahora, sí. Una radiación posiblemente por la geología del terreno, claro, pues claro que eso hay. Siempre hay, pero eso es natural. Pero sí, eso no. Se habló, no, yo me imagino que creo que por donde van los tiros, es por la famosa maldición. Entonces decían que las muertes esas que ocurrió cuando se abre la tumba de Tutankamón en el año 1922, que la gente moría por una radiación que posiblemente fue dejada ahí por aquellos faraones de la dinastía 18. Bueno, pues nunca se ha descubierto nada y se sabe perfectamente que era por una especie de... Sí. De enfermedad que genera los excrementos de los murciélagos cuando llevan mucho tiempo encerrados. Sí, lo cierto es que, pero que sí que en algunos de los restos arqueológicos egipcios se encontraron restos de radiación por encima de la media normal, pero por debajo de la que sería esperable en una acción artificial. Uh-huh. Y se ha hecho suponer que, es una de las hipótesis que se manejó, que los egipcios eligieron el lugar por determinadas condiciones especiales, y una podría ser que esa radiación natural en esos lugares fuera mayor y que por eso les... eligieron esos entornos, pero sí que se había detectado eso, pero nunca por encima de unos límites que hicieran pensar en la participación de algún elemento técnico ajeno a los normales, pero que no era ni siquiera dañina, porque sí que leí unos estudios, no recuerdo de quién, pero sí recuerdo haberlos leído perfectamente, muy documentados, sobre que esos niveles de radiación en ningún caso podrían haber provocado nada, ni entonces ni después de los descubrimientos. Uh-huh. Bueno, pues las consultas a Zona Cero, que seguirán en la siguiente hora con asuntos apasionantes. Por cierto, Carlos, luego tenemos que comentar eso de los girasoles. No de Vincent van Gogh, pero sí... Hablando de radiación. Hombre, hablando de radiación, parece que los girasoles nos van a salvar un poquito de la guerra atómica, Hombre, de la guerra atómica. Les da mucha fuerza, Sí, un poco, ¿no? A lo mejor, grandilocuente. Yo creo que se achicharraría un poco, a los pobres. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad. Qué confusión tenemos aquí con la matanza de Texas y lo de Waco, claro, esto de Waco, que además se convirtió en Guano casi, porque... Fue tremendo. Qué historia, un día para... Sí, y que sí, no se ha escrito... 86 todo... muertos, ¿no? Sí, creo recordar, 86. Sí, ese asedio de la policía de Texas a Waco... Del FBI. ¿Sabéis quién era gobernador entonces de Texas? Sí, hombre, claro. ¿No? Claro. Pero fue con una historia tremenda. Sí. Es un excelente ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí. Bueno, pues ahora seguimos, después de escuchar las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, una actualidad gozosa, por lo que todos ya sabéis, la detención de esa cúpula dirigente etarra en Francia, un buen trabajo del Ministerio del Interior francés. Nuestros compañeros nos van dando todos los detalles y después seguimos con la tertulia de las 4C. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En La Rosa de los Vientos seguimos en plena tertulia, porque aquí la tertulia no cesa. Seguimos discutiendo en los pasillos y volvemos hablando y al final acabamos hablando del regimiento de Norfolk, que es lo que hay que hacer en estas tertulias, ¿verdad, Carlos? Pobre regimiento de Norfolk, que nunca desapareció. Claro, es una de esas leyendas de la Primera Guerra Mundial. Se dice, pero qué arraigada. Yo no sé si el culpable en el caso de Norfolk fue Berlitz o Colosimo. Es que a lo mejor Bruno me lo puede corregir, Jesús. Pero una leyenda se arraiga es terrible. El culpable fue el ejército turco. Bueno, eso los mató. Pero se disparó muy bien. ¿Quién se inventó lo de la nube y toda esa historia tan...? No, hombre, la nube, supongo que tantos soldados correteando, ¿no?, por ese campo... abierto. Está claro, está lleno de lo que pasó con los arqueros de Mons, pero eso se sabe también, hubo una génesis ahí, ¿no? Sí, de la Primera Guerra Mundial. Claro, de contagio, y eso uno de los que empezaron a divulgarlo es Arthur Marchen, un escritor británico, que él lo contaba porque hubo gente que decía que había sido testigo, y a partir de ahí se creó una especie de contagio psíquico, bueno, que todo el mundo aseguraba que había estado allí. Pero eso es un poco el caso Clavijo, ¿no? Sí. Es ánimo para la tropa, ¿no? Claro, que era sorprendente porque estábamos hablando, pues eso, del siglo XX y de testimonios que recogían las enfermeras, y que luego las enfermeras, pues bueno, se quedaban un poco extasiadas de algo que no llegó a ocurrir, pero bueno, que mucha gente dio por hecho de que hubo una especie de batalla fantasmal y que los arqueros de Mons pues ayudaron, ¿no? Ayudaron a las tropas, sí, aliadas. Bueno, pues, bueno, pero en el caso del regimiento de Norfolk es que eso no existió, claro. Se sabe que hubo un 85% de bajas, que es una brutalidad, pero en la Primera Guerra Mundial, bueno, está dado como claro, como se las gastaba en Gallipoli, pues en fin. Sí, pero no, que es cierto cómo la sensación llega a crear lo que es el nacimiento de una leyenda, ¿no? De una manera clarísima. Sí. Es una leyenda adornada, es como lo de la división japonesa Nueva Guinea. Se repite de una manera, va engrandeciéndose, va creciendo, y bueno, y al final los pocos japoneses quedaron perdidos en la selva después de la pista de Kokoda acabaron convertidos en una división entera, por lo tanto, habían subido en miles de personas. La división de caníbales, ¿no? Sí, ahí mezclaron con una historia real de una columna japonesa en Borneo en el año 45. Entonces, bueno, es una mezcla, como todas las leyendas va cogiendo de un lado y otro, y al final acabas teniendo una idea, bueno, totalmente disparatada. Sí. Lo de Norfolk, a mí lo que me llama la atención es la persistencia que ha tenido. También en internet hay decenas y decenas de páginas hablando del regimiento de Norfolk como si fuera un hecho de verdad, una desaparición de una unidad militar que no ocurrió nunca. Uh-huh. Bueno, desaparecieron, no, de otra manera. Claro, pero que hay testimonios de supervivientes. Sí, claro. Lo que pasa es que los oficiales británicos ese día estaban un poco alocados. Bueno, la mitad estaban muertos también, porque los que eran de Norfolk, desde luego. Y los que mandaron cargar con la batuta, que apenas tenían una pistola y una batuta, y con eso cargaban corriendo, bueno, pues, bueno, la locura de la guerra, claro. Sí, pero ¿cómo se convierte luego eso en una leyenda de una nube que baja y desaparece? Y el OVNI que se los lleva a todos. Sí, lo supongo que es mucho más bonito eso que pensar en la dura realidad de cómo habían quedado. Sí, qué raro que no aparecieran en encuentros en la tercera fase, ¿no? En las escenas iniciales. Pero apareció algún que otro. No había sitio ya en el OVNI. Sí, en esa escena, ¿no? Cuando bajan los extraterrestres a la montaña del contacto y ahí aparece una serie de personajes. ¿Y quiénes son? Y resulta que son desaparecidos clásicos, ¿no? Los del vuelo 19. Claro. Ahora son vikingos. ¿Qué palabra que va a utilizar? Desaparecidos clásicos. Qué bonito. Sí. Que todavía se discute. La tripulación del mar celeste. Por cierto, en Florida parece que hay tendencia a que desaparezcan, ¿no? Aviones, votos, cosas de esas. Sí. Sí. Vale, pues mira, ya tenemos ahí un monográfico que acaba de proponer Bruno, ¿eh? Desaparecidos clásicos. Sí. Y yo creo que los del vuelo 19 además son por excelencia los más inquietantes, porque además esa desaparición es la que un poco sostiene después todo lo que es la historia del Triángulo de las Bermudas, que es interesante y tiene historias apasionantes, pero como otras muchas zonas en donde ocurre desapariciones, lo que ocurre que al ser un lugar ubicado en una de las zonas más mediáticamente importantes del mundo, pues eso provocó que trascendiera mucho más allá. Eran los Grumman, ¿no? Los aviones. Exacto, aquellos cinco aviones. Torpederos. Exacto, aquellos cinco aviones que desaparecieron en el año 1945, que habían partido de Fort Lauderdale, y que después de una serie de comunicaciones defectuosas nunca más se volvió a saber de ellos. Hace unos años aparecieron varios aviones idénticos en las profundidades del Atlántico, cerca de las costas de Florida, y la información es que efectivamente parecían los restos del vuelo 19, y efectivamente eran cinco aviones como aquellos. Hubo un primer misterio, uno que parecía desvelarse. Los aviones están bajo la superficie y por lo tanto no intervino el Triángulo de las Bermudas o esa extraña fuerza. Pero, ¿por qué no había ni rastro de los pilotos dentro de esos aviones? Fue la primera gran incógnita. La segunda fue al analizar las matrículas de los aviones. Y ahí llegó la gran duda, porque no parecían corresponder a las matrículas de los aviones que participaron en aquel famoso vuelo 19 que desapareció. Y por lo tanto, afortunadamente o no, sigue siendo el pilar básico del Triángulo de las Bermudas, ¿no? El avión de rescate que salió tras ellos también desapareció. Claro, que fue la mayor operación de rescate, que recuerdan los tiempos. Pues eso es lo que nos gusta en la Zona Cero. Si no son, si las matrículas no pertenecen al vuelo 19, ¿qué son esos cinco aviones? ¿De dónde vienen? Claro. Y había una lectura muy interesante de una serie de estudiosos, y dice, entonces además del vuelo 19 desapareció otro. Claro. Y es verdad, lo que ocurre es que no hay información sobre otro vuelo de esos aviones desaparecidos. Por lo tanto, es un misterio que creo que todavía alguien tiene que coger el toro por los cuernos e investigarlo. ¿Eran Avenger, podía ser, Antonio? ¿No? ¿Eh? ¿Eran Avenger estos? Sí, Avenger. Además, es un avión que clásicamente desaparece. No sé por qué, es uno de los misterios que más se ha perpetuado en el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues por eso la Zona Cero sigue abierta. Y por eso estamos pendientes. Antes habíamos dejado el cultivo del girasol, Carlos, que vamos a coger un terreno ahora, que tenemos un dinero, Jesús y yo, y queremos plantar girasoles. Pero dinos, ¿dónde debemos plantar? ¿Cerca de algún reactor nuclear? Bueno, os voy a contar. Sabéis que desde hace años hay una serie de científicos en todo el mundo, hay bastantes grupos trabajando, en encontrar algún tipo de planta o incluso de microorganismos. Los microorganismos son muy interesantes para esto, que puedan ser capaces o adecuados para tratar suelos que tengan contaminación con metales pesados. Pues no sé, por ejemplo, uranio, mercurio, etcétera. La verdad es que esto se ha extendido también a la posibilidad de utilizar este tipo de organismos o de plantas para aquellos lugares donde existen isótopos radiactivos. Bueno, pues los girasoles se han convertido o están en vías de convertirse en uno de los mejores aliados que va a tener el ser humano para poder acabar o por lo menos para poder atenuar la contaminación radiactiva en suelos. De hecho, se ha demostrado que pueden absorber hasta 3 veces más uranio que otros cultivos, como por ejemplo el maíz o la soja, lo cual permitiría, es decir, el atenuar la existencia, donde hay existencia de concentraciones de uranio en el suelo, bueno, pues el atenuarlo un poco mediante la planta, pues bueno, la plantación de campos masivos de girasoles. ¿Cuál es el problema? Pues hay un problema bastante curioso. A ver, que se comen las pipas. Exacto. Efectivamente, el problema es que, claro, ¿cómo evitar entonces que el resto, que la cadena alimenticia no siga su curso? Serían pipones. Y que todo tipo de animalitos o de bichos que pasen por allí coman los girasoles que están siendo utilizados para absorber radiación del suelo. Y todos con doble cerebro. Y al final se dé un fenómeno no deseado por parte de los... Al final iba a quitar el eslogan a los pipas Facundo, ¿no? Necesito dejar este punto. Pero bueno, fijaros qué cosa más curiosa, cómo a veces... ¿Cómo era el eslogan, Jesús? Que sale un toro ahí, ya moribundo. Entonces dice el toro ahí, en un bocadillo de estos que aparecía, y dice, siento dejar este mundo sin antes haber probado los pipas Facundo. O sea, que... Pues también, a veces el problema se encuentra en soluciones geniales que luego no tienen solución por este problema. Es decir, luego aquí se comen las pipas. Bueno, efectivamente. Luego, ¿qué pasa con el pobre gorrión que pasa por ahí? Bueno, pues el gran científico ortodoxo Vincent Van Gogh, ¿verdad?, que ya trabajó en el asunto de los girasoles y que compró luego un japonés por 5.000 millones de las antiguas pesetas. Hay que ver ese estudio en profundidad, porque también trabajó los lirios, ¿eh? O sea, que los lirios a lo mejor también... No, pero esto supera claramente al maíz y a la soja. Y el absenta también lo trabajó Van Gogh. ¿Eh? Y el absenta. También el absenta, como Toulouse Lautrec, que era uno parar. El ajenjo famoso. El ajenjo. Bueno, tenemos, hablando de mutantes, porque claro, yo creo que el caso de Natasha, ¿verdad? Sí. Bruno es... ¿A esta chica por fin le van a dar el premio? No, que va. No le van a dar el premio. En absoluto. Claro, pues háblanos de quién es. Pero dentro de poco ni le hará falta, ¿eh? ¿Sí? Ni le hará falta. Bueno. Porque Natasha Denkina, una joven de Saransk, que es una localidad situada a 400 kilómetros al este de Moscú, va camino de convertirse en la reedición del fenómeno Uri Geller. Uri Geller, bueno, ¿qué vamos a decir de Uri Geller? Ese dotado hombre capaz de doblar metales con el poder de su mente, de averiguar la ubicación de objetos cuya ubicación él no conoce, pero que utilizando su poder mental era capaz de localizar, es decir, lo que se entiende por un dotado psíquico. Pero en el caso de Uri Geller, un dotado psíquico que se ofreció a someterse en algunas ocasiones a examen científico. Los resultados científicos siempre estuvieron llenos de polémica, todo su caso siempre estuvo rodeado de polémica, si era fraudulento, si no era fraudulento, si había desarrollado unos métodos muy sofisticados de mentalismo, de magia dedicada y de ilusionismo relacionado con los fenómenos paranormales, y generó una gran polémica porque él se hizo en principio muy rico con otras cosas, pero también se hizo muy rico con el uso de sus poderes. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Natasha Denkina? Hace 2 años, tenía 15, entonces ya hablamos sobre ella en La Rosa de los Vientos. Entonces, cuando hablamos sobre Natasha, ella había viajado a Estados Unidos porque hay una agrupación, el PsyCop, algo así como la Organización Mundial de los Escépticos, que dirigidos o encabezados en este caso por James Randi, por un ilusionista norteamericano, entregan, y así lo tienen estipulado, un premio de $1,000,000 a aquella persona que demuestre tener capacidades psíquicas. Para demostrarlo tiene que someterse a un estudio científico con un protocolo que tiene que haber sido determinado por este mismo colectivo. Ella se sometió a ese examen y hubo mucha polémica porque superó una prueba tras otra, parecía estar muy cerca de obtener ese $1,000,000, pero en la última prueba James Randi dijo haber descubierto un truco y que por lo tanto la jovencita había utilizado un truco de magia para poder adivinar el objeto que estaba no a su alcance y que ella podía detectar únicamente con el tacto, con su imaginación, con el poder de su mente, con el sexto sentido, como le queramos llamar. Dijo que había utilizado un truco, ella lo negó, pero lo cierto es que se quedó sin ese $1,000,000. Pero pasó a convertirse en alguien relevante, porque estuvo realmente cerca. Si fue con engaño o no, fue la persona que más cerca estuvo de conseguir ese millón de dólares. Ella después de aquello se trasladó a vivir a Londres y a ejercer lo que es su principal especialidad parapsíquica, que es el diagnóstico psíquico, que es una variante de los psíquicos que ya no se dedica a averiguar las cartas Zener o averiguar qué tipo de dibujo está dentro de un sobre cerrado y lacrado que nadie puede ver pero que ella puede adivinar su contenido interior, y la diagnosis psíquica viene a ser eso, alguien que se ha sometido a diagnosis o no, pero un paciente que tiene algún tipo de dolencia que los médicos no acaban de dar con ella, y ella sin negar, eso sí, la participación de la medicina oficial, es capaz de decirle al paciente, bueno, pues usted tiene una dolencia de hígado manifestada de esta forma, es decir, de hacer un diagnóstico sin utilizar los elementos médicos habituales. Tiene ahora 17 años. Ahora tiene 17 años. Hay una, y la gran duda, el diario Guardian lo explica, pero la gran duda que genera es la misma que generan muchos psíquicos de estas características, es que gana dinero con el uso de sus capacidades. ¿Nina Kurajina llegó a ganar dinero? No, yo creo que no. No. Yo creo que estaba muy controlada la vida, bueno, en cierto modo. Además, era otro tipo de época, otro tipo de Rusia. Acabó fatal. Exacto, sí. Y a Natasha le ha tocado vivir otro tipo de Rusia, mucho más en decadencia, y por eso trabaja en Londres, en donde junto a su madre pues tienen una consulta. Ha hecho de estos oficios. Sí, en la que obtiene 15 dólares por... 15 dólares por sesión, 15 libras, perdón, por sesión de Londres. 15 libras por sesión, que tampoco es una cosa bárbara en comparación. Más que si fueran dólares, Bruno. Sí, algo más. Pongamos que casi como euros ya, o mitad de camino, ¿no? Pero deben ser aproximadamente unas 3.000 pesetas, sí, ¿no? Sí, sí. En la actualidad. Un tarotista gana más, ¿eh? Por una sesión en España. Y se ha sometido a un nuevo estudio, esta vez ante las cámaras, incluso del Discovery Channel, para un documental. Querían efectuar un documental no sobre este caso, sino en general sobre este tipo de poderes, y esta jovencita manifiesta públicamente no solo tenerlos, sino que tiene una serie de personas que aseguran haber recibido beneficios de sus dones psíquicos. Y se sometió a un estudio. Los periodistas del Discovery Channel decidieron que ese estudio debería tener un protocolo, y ese protocolo debería ser impuesto por alguien radicalmente escéptico, y por lo tanto se volvió a acudir al PsyCop otra vez. Y se diseñó un estudio que consistía en que delante de ella se situaba a 7 personas, cada una con un historial médico que ella no conocía. De cada una de esas 7 personas, una había sufrido un tipo de operación provocado por un tumor cerebral en donde se le había insertado una especie de prótesis metálica que ocurría a todos los pacientes que se le iban a poner delante. Es decir, ese era el tipo de asunto que ella debería adivinar en una de las 7 personas que tenían delante. De cada una de las 7 que tenía delante, una tenía ese diagnóstico, tenía ese historial médico. Ella tenía que adivinar por sus dotes, a través de sus medios, quién de esas 7 personas era la que manifestaba ese historial médico. Y que se le iba a someter a ese experimento en 7 ocasiones diferentes. 7 enfermos en 7 ocasiones diferentes. En cada uno de ellos, uno de los 7 tenía ese historial. Acertó en 4 de las 7 ruedas de 7 personas. Es decir, estamos hablando de un acierto cuando se situaba delante de esas 7 personas, para acertar tenía un 15% de posibilidades, por azar. Y lo acertó en 4 ocasiones de las 7. Uh-huh. A nivel de azar está muy por encima del nivel de azar. Es decir, cuesta creer que el azar haya sido únicamente lo que ha intervenido en que esta mujer haya acertado más del 60% de los experimentos a los que fue sometido. Un nivel extraordinariamente alto, que para algunos les ha hecho volver a pensar que esta chica, que esta jovencita, tiene lo que se ha venido en llamar visión de rayos X, que es como ella se presenta al mundo. Bueno. Para los escépticos no vale, porque debería haber acertado en 5 de las 7 rondas. para ser considerado como un caso real. Pero el análisis que se hace es verdaderamente evidente. Está muy por encima de los niveles de azar y una de dos. O admitimos que alguna propiedad especial tiene la joven, o tenemos que seguir admitiendo, como hace el Psycop, que está ante una ilusionista, ante una maga, ante una nueva David Copperfield en potencia. Pero todavía no se ha descubierto una cosa u otra. Lo cierto es que estamos, yo creo, que ante la figura psíquica por excelencia, por lo menos desde comienzo del siglo XXI. Bueno, pues ahí queda este viento que nos llega desde Rusia. Exacto. Está Natasha, que bueno, está ahí con su mamá en Londres, con la clínica puesta. Ahí está el problema, ahí está el problema. Y ahí está el problema, ¿no? Uh-huh. Ese parece el asunto para... Ojo, que si consigue con eso ayudar, estupendo, sí. Mientras que en ni un solo caso recomiende a sus pacientes no acudir a la medicina convencional. Claro. Bueno, pues supongo que en algún momento sí que la medicina la utilizará, ¿no? Para, sí, para algún y luego apoyo. Hay casos que claro, como apoyo... Apoyo especial. Exacto, lo que ocurre sí. Es que el beneficio en el paciente se obtiene. En algunos casos sí, pero habría que ver y habría que estudiar paciente por paciente y saber hasta qué punto el efecto placebo puede, en un momento determinado, tener sí. Importancia. Y de hecho sabemos que lo tiene, porque en muchísimas ocasiones ha habido médicos que han tenido que recurrir a esos trucos, y yo he conocido casos en concreto... esos trucos que lo que buscan es el efecto placebo, alguien que tiene una creencia muy fuerte en determinadas cosas, sobre todo en enfermedades de tipo psicológico o psiquiátrico, y que buscando ese efecto placebo, haciendo pasar al psiquiatra por un exorcista o por un curandero o por algo parecido, consigues un beneficio en el cliente. Evidentemente no ha habido poder por parte del médico, que lo único que ha hecho es, entre comillas, disfrazar su labor y ha conseguido un efecto placebo, ¿no? Pues ese nombre propio, esa dotada psíquica que llega desde Rusia. Y ahora de Rusia nos vamos a Perú, don Jesús, porque veo que traes un mapa de las líneas de Nazca, o de Nazca, como dicen allí, ¿verdad? Allí sí, bueno, claro. Es que Nazca, en Cusco y Pisco. Todo lo que pasa allí lo pronuncian con la S, claro. Y al final cuando regresas a España te cuesta trabajo después volver otra vez con la Z, ¿no? Claro. Pero sí, tenemos ya el mapa, por fin, y además crea un precedente en lo que son los sitios arqueológicos donde se ha señalizado de una forma perfecta a través de un satélite, ¿no? Se ha fotografiado con todo detalle todo lo que es el gran área arqueológica, no solo de Nazca, sino también de Palpa. Sabéis que en Palpa se han encontrado, bueno, ya se sabía hace tiempo, pero se divulgó recientemente, se han encontrado también otras líneas, que es la continuación de las líneas de Nazca, también con sus dibujos, con sus geometrías, con sus animales, ¿no? Entonces, por fin se ha hecho lo que se llama el sitio arqueológico, la fotografía por satélite, para preservar por el tiempo y para de una forma ya eterna y duradera todas las líneas que ahí están trazadas. ¿Qué quiere decir? Que si ahora mismo, por una catástrofe, se destruyeran todas ellas por un terremoto, sencillamente por un acto de vandalismo generalizado, se podrían reconstruir a su tamaño real en algún otro lugar o en ese mismo sitio, todas las líneas una por una, porque han sido totalmente fotografiadas con este satélite, con el satélite ICON, y que servirán de base de información, pues eso, para modelos de simulación que se puedan hacer en el futuro, para observaciones astronómicas, para investigar, por ejemplo, la superposición de las líneas, de las figuras, incluso para ver las distintas tonalidades, porque también ya sabéis que por el color se sabe si hay algunas que son más antiguas que otras por la forma de la excavación. Lo que se ha hecho es quitar los guijarros que había arriba para que afloraran los que estaban abajo, y eso es la historia. O sea, no hay ningún tipo de pintura ni cosas similares, sino sencillamente es ir desbrozando un poco los guijarros, que es lo que hizo también María Reiche, que por cierto, María la encargada Reiche, de hacer todo esto es la Fundación María Reiche toda de Perú, su vida, ¿verdad? Que es la dedicada a esta preservación de las... Sí, además toda su vida, pero una vida al final un poco estéril en cuanto a conclusiones, porque ella se tiró muchísimo tiempo, como sabéis, pues toda su vida dedicándose a limpiar, ¿no?, todo este terreno de 500 kilómetros cuadrados en este departamento de Ica, ¿no?, que está a unos 460 kilómetros de Lima, al sur de Lima. Y al final, a la conclusión que llegó, y se mantuvo en sus 13 hasta el último momento, es que los diseños formaban parte de un gigantesco calendario astronómico, algo que luego empezó a ser rebatido, y parece que hay bastantes pruebas para indicar de que posiblemente fuera un calendario astronómico y muchas más cosas, porque las líneas están en todas las direcciones y cualquier referencia astronómica que tú cojas, como es un solsticio, un equinoccio, como es el orto, el iaco, lo que quieras, siempre hay una línea que conduce allí, porque hay tantas que incluso al azar, incluso a bulto, siempre vas a acertar. Por lo tanto, eso no explica. convincentemente que fuera un gigantesco calendario astronómico. Hay otras hipótesis mucho más vanguardistas y no es el caso ahora de mencionarlas. Pero bueno, sé que queda un poco constancia que ya están esas fotos. Ya no que se pierden. Que este proyecto pues va a servir para almacenar todo tipo de datos geométricos y alfanuméricos de las líneas en forma digital y que dentro de poco estarán disponibles todas las imágenes en Internet, ¿no? Porque lo que quieren hacer es una base de datos, una base de imágenes en este caso en Internet para que se pueda acceder, pues lógicamente pagando la cantidad oportuna, que ya veremos a ver la cantidad que ellos ponen. Pero bueno, en todo caso la iniciativa me parece muy bien, para hacer este primer mapa satelital del sitio arqueológico de Nazca, porque es una forma de crear, ya digo, un antecedente para otros sitios arqueológicos, sobre todo este que solo se puede ver, esa es la singularidad, ese es el misterio, desde una cierta altura. Lo cual también es una especie de mito que hay que... ¿Cuántas figuras hay finalmente? Porque con los últimos descubrimientos... Un cálculo exacto tampoco se sabe. Decenas, ¿no? Decenas. Sí, sí, se habla de decenas. Porque es que si juntamos a las de Palpa, que ahora habría que juntarlas, porque ya no solo es Nazca, estaríamos hablando ya de más de 100 figuras ahí, ¿no? Claro. Pero claro, cuando hablamos de figura, incluso hay figuras estilizadas, es decir, no hay lo que son arañas o monos totalmente diseñados. Esos son, pues eso, más o menos unos 20, los que son los más conocidos. Pero después si vamos ya de figuras más estilizadas, de esas que parece que quedaron inconclusas o que sencillamente no interpretamos el auténtico significado, el profundo significado que pudieron tener, estamos hablando de un centenar si juntamos Palpa y Nazca, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya hablamos de líneas, estamos hablando de centenares y de miles de líneas, porque son líneas que recorren toda la pampa, casi. Y además de una forma aparentemente caótica. Por eso decía que cualquier teoría que se hable de cuestiones astronómicas tienes que acertar por fuerza porque indican todas las direcciones, no hay unas direcciones definidas. Y es la rosa de los vientos interestelar. Sí, ¿no? Sí, sí, es una especie de rosa de los vientos, la bestia, ¿no? La bestia, claro, es la rosa de los, 20, de los vientos, 32, pero más de 32, 32 elevado a la enésima potencia. Sí. No, la verdad es que son de esos lugares que crea el misterio, lo que os decía un poco que solo se ve desde el aire. Yo sobrevolé, yo creo que de los que estamos aquí, de los cuatro, he sido el más arriesgado para sobrevolarlas con una avioneta y descubrí con sorpresa algo que no me esperaba. Y es que posiblemente por la hora en que yo sobrevolé estas líneas y por la incidencia del sol sobre la pampa, no se veían claramente. Es decir, tienes que tener, primero, la idea o la ubicación de dónde puede estar pues ese, lo que es las distintas figuras más conocidas y después que los rayos del sol incidan y que la altura no sea ni muy alta ni muy baja para que puedas verlo en perspectiva. Entonces a mí me costó realmente una ayuda tremenda por parte del piloto para que sobrevolara varias veces poder hacer la foto. También es verdad que iba cargado con cámaras de foto donde tienes que estar observando por todos los sitios la imagen. Y la visión no es tan nítida como después hemos visto en las fotografías. Te digo que eso puede explicar tanto por la altura, por la velocidad, como por la incidencia de la luz solar en ese momento. Pero sí que costaba trabajo para ir determinando figura por figura. Y menos mal que el piloto iba diciendo, bueno, pues ahí a la izquierda, ahí tienes el que ya va en el extraterrestre. ¿De qué extraterrestre? Cuando ya querías, pegaba un viraje casi. Quería... El estómago daba la vuelta e intentaba buscar la araña. Qué aventurero es Jesús. Quería añadir una cosilla. No sé si lo haría ahora, pero vamos, en su momento me lo pasé muy bien. Sobrevolando Perú. ¿Sabéis por qué estaba? ¿Por qué está amenazado? ¿Tú? No, que por qué está amenazado las líneas de destrucción. Porque es curioso, Jesús, que sé que las conoce, ha hecho un terremoto, no sé qué, una carretera. ¿Por el turismo? El motivo del... No, porque ahí no hay nada. La pasada panamericana, la carretera panamericana atraviesa las líneas de lado a lado, pero no, tampoco lo ves, porque como no lo ves desde el coche, pues tampoco te enteras que has pasado la línea de Nazca. No, el problema está en que está empezando a llover. Es uno de los sitios más áridos del mundo. El cambio climático. Claro, en el desierto de Atacama y en la pampa de Nazca... Qué curioso. ...no llovía desde hace miles de años. De hecho, las líneas de Nazca no tienen ningún misterio en su construcción. Basta con quitar las piedras y vas haciendo esa manera una especie de caminito muy sencillo y se vería desde arriba una especie de línea. Bueno, el problema hay es que está lloviendo. Está empezando a llover en Nazca. Y efectivamente ese cambio climático. Una de las hipótesis que se han presentado en los últimos años para explicar más que el origen, la funcionalidad de las líneas de Nazca, es que esas direcciones lo que estaban señalando eran determinadas confluencias en donde se podría encontrar como esos cruces de líneas tan caóticos, que en algunas ocasiones esos cruces marcaban que profundizando en ese lugar se encontraban pozos de agua subterráneo, que la ausencia de agua, que es lo que les ha hecho permitir existir durante tanto tiempo, la solucionaban marcando de esa forma en donde se podría encontrar el líquido elemento. Pero es una hipótesis que también ha tenido muchísimo. Entonces, porque te morirías, ¿no?, de sed haciéndolo, porque uh-huh. Es que sería una paliza. Qué curioso que uno de los grandes misterios de la humanidad, como es el cambio climático, ¿verdad?, como sí. Ha afectado a las diferentes civilizaciones, pues pueda ahora borrar del mapa. Podría en el futuro seguir. Esos grandes misterios, ¿no?, como son las líneas. Sí, además hay unos petroglifos allí que también, por desgracia, no por el cambio climático, sino por algunas riadas que de vez en cuando hay, están destruyendo sus petroglifos de Chichicara, por ejemplo, que son uno de los petroglifos más impresionantes que hay, que posiblemente tenga relación con el misterio de Nazca. Entonces, yo cuando estuve, por ejemplo, había habido una riada, son petroglifos que además están muy protegidos en lo que es la parte rocosa, ¿no?, de un cerro cercano, y al removerse las piedras están más expuestas al sol, y al estar expuestas al sol poco a poco se va degradando esos petroglifos que tienen pues miles de años de antigüedad. Entonces esa es la pena, porque aunque no sea un cambio climático, sencillamente una pequeña orientación del lugar donde fueron realizados estos petroglifos incide ya directamente para que se vayan erosionando poco a poco. Pero en general el misterio de los geoglifos, de esas enormes construcciones, de enormes dibujos sobre la tierra del pasado, y que solo se pueden percibir de forma precisa y concreta desde las alturas, es fascinante, porque es algo que no encontramos solo en Perú, sino que encontramos en, yo creo que en prácticamente todas en las, todo el mundo las civilizaciones. Pero lo fascinante es que entre todas ellas y entre las lecturas que se pueden efectuar de algunos de estos grandes geoglifos en sus diferentes manifestaciones, porque hasta cierto punto, por ejemplo, las líneas que dibujan las esferas de Costa Rica también puede considerarse algo parecido, relativamente. No compares, no, algo parecido en el sentido de que también podrían marcar direcciones, podrían. Bueno, es decir, esa es la tesis de Iván Zapp. Lo que pasa es que las esferas de Costa Rica han sido movidas de su lugar original. Claro, no queda ninguna prácticamente en su sitio original, y las que hay son líneas imaginarias que tú tienes que marcar. Claro, pero eso es lo que me refiero. Por eso digo que hasta en cierto modo puede considerarse también un geoglifo, no que lo sean en sí. Pero en la imagen mental de las esferas de Costa Rica, como los geoglifos, por ejemplo, de Sáhara, esos enormes triángulos, las moscas del Sáhara, descubiertos por pilotos españoles, moscas y triángulos, grandes boomerangs, algunos de más de un kilómetro de extensión, también parecen marcar direcciones, además de una forma muy precisa. Todas estas culturas parecía que querían marcar algo. Marcar de Paracas también. También parece, pero como Nazca no hay nada parecido. No, por su extensión. Parecido. Pero lo cierto es que lo encontramos en muchísimas culturas. Y una lectura que está en todos esos geoglifos, una lectura que se puede hacer de todos ellos, de todos han efectuado muchas y diversas, pero en cada uno de esos geoglifos hay una que siempre coincide con las lecturas que se hacen, es que señalan direcciones. Y es posible, para algunos investigadores, que señalen las direcciones de cuáles fueron sus fuentes de origen informativo y cultural, ¿no? Y posiblemente el enigma de los geoglifos, si algún día se investiga de forma en conjunto, posiblemente nos pueda dar grandes respuestas al origen de las civilizaciones, al foco cultural central, a esa cultura madre, porque muchas veces parecen apuntar de forma independiente a eso, y quién sabe si de forma conjunta también, ¿no? Sí, lo de las esferas en Costa Rica es una pena, porque en algunas ciudades tú puedes ver a los abueletes sentados en ellas, ¿no? Pues que en algunas ciudades todavía es peor, ya no es que estén sentados, es que forman parte de las plazas públicas, se las han quitado de sus sitios originales, se las han colocado en la plaza. Se ha perdido una información valiosísima. Exactamente, incluso las que están en el Museo Arqueológico de San José de Costa Rica. Sí. Pues no es el sitio original, y ahí te puedes encontrar pues decenas de ellas, ¿no? Más pequeñas, más grandes, y es verdad que se ha perdido. Sí. Y por desgracia incluso hay una muestra, pero solo una muestra, del el diámetro que tendría la mayor, ¿no?, que mide más de 3 metros de diámetro, que era gigantesca. Y está claro que el tamaño tenía un mensaje oculto a la hora de ubicarlas, es decir, no solo que marcaran direcciones, que es una hipótesis plausible, sino que también los tamaños, no la forma, porque la forma eran todas iguales, también indicaba un cierto rango, jerarquía del clan que ponía, porque también eran piedras de poder, es decir, aunque estuvieran marcando direcciones, lo que estaba marcando también era un poder, una jerarquía, delimitando un territorio. Y eso es algo que también se ha perdido. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no se ha tenido un control arqueológico cuando se fueron descubriendo estas piedras. De hecho, hace poco, relativamente poco, es cuando se descubrió toda la riqueza que tenía y la singularidad que tenía. Ojo, que también se han encontrado en México, ¿eh? No solo en Costa Rica se han encontrado estas esferas perfectas de piedra, también en México, pero en pocos más sitios. Entonces, es otro de los grandes enigmas saber cómo se construyeron, cómo se pulieron y, sobre todo, quién las hizo y para qué. Sí, sobre todo es que todas estas grandes civilizaciones descubres que sus monumentos aquello que nos dejaron y que nos parece únicamente algo bonito, en muchas ocasiones hay siempre una clave geométrica. Se parece señalar en prácticamente algo, ¿no? Todas. La geometría y sobre todo la vinculación, en cuando te adentras un poquito, no necesariamente siempre con el número áureo, con el número, pero sí con elementos de matemática bastante compleja, es evidente, sí, siempre. Claro, pero por ejemplo, cosas siempre. Por ejemplo, los moáis de la isla de Pascua, no es casualidad hacia donde miran, sí. Como no es casualidad hacia donde miran las grandes imágenes de los rostros olmecas. Miran para el interior, no miran para afuera, salvo uno. Claro. Salvo uno. Y evidentemente cuando están entre 800, solo uno, mira de exterior. 800, 900, 1002, 1006. Pero para que muchos de ellos están en el volcán Ranuraku, ¿no? Están todavía acostados como ahí. Como si se hubieran quedado a medio hacer. Pero lo cierto es que cuando marcan todos al interior y solo uno al exterior, es que ahí hay una selección. Un ajo es la plataforma, que es el ajo Akibi, donde dice que ahí arribó lo que era el clásico y mítico rey Otumatua, que es el que pues creó la civilización pascuense. Entonces, justo eso, en el lugar, ellos parece que desembarcan en la playa Nakena, y en el ajo donde ponen los primeros moáis, ¿no? Que además eso sí que tiene toda una interpretación también simbólica, ¿no? Diciendo que estaban impregnados de maná, que es un poco la energía de los antepasados y por lo tanto eran tótems auténticos, ¿no? Como se refleja en la palabra, ¿no? Como espíritus guardianes de la isla. Los únicos son esos primeros que ubica Otumatua y sus hombres. Y todos los demás, sin embargo, están mirando al interior de la isla. Sin embargo, ya digo que es algo que, por las películas o por lo que sea, todo el mundo tiene la idea de que están mirando hacia el mar. Y alguno tiene una pinta de faraón egipcio, ¿verdad, Jesús? Sí, con la perilla, es verdad. Pero ya no solo por eso, sino hay otro tipo de antecedentes egipcios. Eso lo descubrió en su momento, por ejemplo, Antonio Rivera, ¿no? Cuando hizo una expedición a la isla de Pascua para averiguar esas conexiones egipcias, posiblemente con aquella expedición tolemaica, ¿no? Que intentó dar la vuelta al mundo y que al final... La de Maui. Claro, y arribó a... ¿Qué cosas se están descubriendo? Entonces se ha descubierto incluso la estilización de barcos en la parte que no se ve de los moáis, es decir, cuando se excava, hay una parte, un tercio del moái que no se ve, donde aparece un barco estilizado de lo que parece que sería un antiguo barco egipcio. Entonces, si eso lo juntas con la perilla de uno de los moáis, ¿no? del faraón, que es típicamente faraónica, pues hombre, te hace sospechar que algún egipcio despistado, y digo despistado, fíjate, estamos hablando de que la Tierra... Por momentos que señalaban dirección. Claro, digo, pero que es una isla aislada... un día deberíamos de hablar que está a 3.500 kilómetros la costa de Chile. Deberíamos de hablar un día de la expedición... La isla más cercana es la de Pitcairn. De Ratimaui, de la expedición de Ptolomeo. Sí. Es curiosísimo. Bueno, pues aquí enseguida surgen, ¿verdad?, muchas variantes en esta tertulia cada vez que sale un asunto. Carlos quiere volver otra vez a lo de las elecciones. Le ha quedado pendiente un tema, y es que él sabe quién va a ganar. Está claro que las encuestas se equivocan porque de momento va ganando Bush por 10 puntos. ¿En qué me baso? En lo único que me ha fallado, jamás. En el único dato infalible. La de News de hoy cambia. El único dato infalible es el que aparece en una página internet, en concreto en wecostumes.com, compradisfraces.com. Todos los días vamos a ella. Que se basa en algo que no ha fracasado jamás. El que vende mascaretas para noche Halloween gana las elecciones de Estados Unidos. De hecho, en las anteriores se vendieron un 57% de máscaras de George Bush frente a un 43% de máscaras de Al Gore. Ahora mismo va ganando con un 55% George Bush a John Kerry, y mira que son resultones para máscaras este año los dos. Es un resultado además constatado ya, ¿no? Completamente constatado. Es decir, el que ha vendido más máscaras la noche de Halloween ha ganado siempre las elecciones norteamericanas. Sí, pero es que la noche de Halloween acaba cuando empieza la elección. Ah, es el problema, se sale solamente. Pero se adelanta las encuestas por unas horas. Horas. Vamos a estar muy pendientes de ese asunto y a ver qué máscara nos compramos. Claro, ahora se supone que está acelerando. La máscara. Ahora está acelerando las máscaras de Kerry. Ingenio, además tiene una doble lectura eso de la máscara. Con lo bien que le has quedado con lo de Nazca y todo eso. Es que me lo pone. Bueno, pues que eso, que el problema es que solo ganas por dos días, pero bueno, algo es algo. Bueno, eso sí está bien. Dentro de unos minutos daremos paso a nuestras consultas Zona Cero con Macarena y Martín, rosa.vientos@zona0.es. Pero bueno, aquí tenemos a la Universidad Española también, Bruno, investigando sobre Marte y apuntando ciertas cosillas sobre cómo pudieron ser aquellos mares oceánicos en el planeta rojo, ¿no? Además, muy, muy interesante, es algo en su lectura final desesperanzador, ahora lo explicamos, solo en parte. desesperanzador, porque ciertamente, cuando hablamos de la existencia de vida en Marte, aunque sea en el pasado, no estamos deseando en nuestro foro interno, ¿no? No estamos deseando encontrar moléculas, elementos de vida absolutamente minúsculos. Queremos saber si en ese pasado hubo algo parecido a nosotros. Eso. O hubo algo por lo menos parecido a los pequeños animales, pero algún tipo de vida superior. Eso es lo que ilusiona. Exacto, eso es lo que nos ilusiona. Nos ilusiona. Luego la realidad, bueno, la realidad nos devuelve una lectura a las diferente, en donde tenemos que buscar efectivamente eso. Pero aún así, descubrir eso sería importantísimo. Hay un tema que comienza ya a ser completamente admitido, y más a raíz de las últimas expediciones. Por ejemplo, la Opportunity, y de ahí parte el estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, efectuada por el doctor Alberto Fairén. La Opportunity aterrizó en el Meridiani Planum, en Marte, y allí se encontraron evidencias nuevamente muy sólidas sobre la existencia de grandes zonas acuosas en Marte, de grandes lagos, algunos hablan de grandes océanos, es decir, que hubo agua en grandes cantidades, más allá incluso de lo que son los lechos fluviales. Pero había un pequeño problema, y es que efectivamente ahora no hay ese agua, y ese agua se distribuye, esos elementos que forman el agua se distribuyen de otra forma, no desaparecen sino que se transforman, y en esa transformación los océanos, una vez evaporados, dan lugar a ese, los océanos de dióxido de carbono que deberían haber existido, deberían haber dado lugar a carbonatos, y sin embargo no se han encontrado carbonatos en Marte. La primera lectura que se puede hacer es que si no hay carbonatos ahora en Marte, es que tampoco hubo océanos en el pasado. Pero han tratado de explicar y de formular un modelo los investigadores de la Universidad Autónoma ante este problema. Y han planteado lo siguiente en función de unos estudios que se estaban realizando muy cerca de Madrid. Ellos plantean que si los mares de Marte hubieran sido moderadamente ácidos en términos científicos, el asunto podría explicarse. Es decir, en la Tierra el pH del agua de los mares tiene un nivel del que está en el punto 6, algo inferior al punto 6. Pero en Marte, por sus estudios, posiblemente ese nivel de pH sea superior al 8. Si es superior al 8, ¿qué ocurre? Que tiene unos niveles de acidez que provocarían que en su transformación no se generaran esos carbonatos. Y que, por lo tanto, esa pista sobre la existencia del agua en el pasado sea válida. Existió agua en el pasado, pero con unas condiciones de pH diferente que no han generado lo mismo que generaba el agua, generalmente el agua terrestre. Y han buscado un modelo igual en la Tierra, con esa misma cantidad de acidez, una acidez mayor. ¿Dónde la han encontrado? En el Río Tinto. En el Río Tinto, claro. Evidentemente. Donde no vive prácticamente nada. En donde ya casualmente, no, es casualidad, evidentemente, ya se estaban haciendo otro tipo de experimentos, probando los robots que iban a Marte. Sí, lo sabía Antonio. Existían una serie de indicios que nos hacían pensar que el Río Tinto era parecido a Marte, pero este vuelve a hacerlo, porque tendría unas características, esos lechos fluviales, muy parecidas a los de los océanos de Marte. Y aparentemente Río Tinto, con esos niveles de acidez, debería ser una tumba incluso para cualquier tipo de bacteria, para cualquier tipo de molécula. Pero no, se ha encontrado una biosfera rica con más de 1000 especies diferentes, no animales, estamos hablando, insistimos, de esas formas minúsculas de vida, pero que Río Tinto incluso es un hervidero de vida, y que por lo tanto, en el pasado, hablamos de hace más de 3.000 millones de años, pudieron existir océanos muy similares a las características químicas que se registran hoy en Río Tinto, y que podrían haber dado lugar a formas de vida menor, pero en definitiva a formas de vida. Es un modelo para explicar la existencia de vida más allá de la Tierra, en algún punto del universo, en este un punto concreto, bueno, en Marte, y a partir de ahí, bueno, pues ya podemos empezar a suponer que la vida no es propiedad de nuestro bello planeta azul. Claro. Ya se sabía, pero bueno, pero que todavía no está demostrado. Claro, el problema es que hay que demostrarlo y formular escenarios lógicos, y lo que ha hecho la Universidad Autónoma de Madrid es formular un escenario que explica la geología de Marte y las características acuáticas de lo que un día pudo haber sido el agua marciana. Conclusión, y esto es broma, por supuesto, hace 3.000 millones de años la civilización marciana era minera. ¿Eh? Bueno, vamos con la... Conclusión, lo peor que tiene el río es el nombre. El nombre. Vamos con consultas Zona Cero. A ver, Martín Espósito, cuéntanos. Hola, buenas noches. Bueno. Pues Luis Pérez dice, querría saber si lo que escribe un tal Nicola Lococo en su obra... Las repentinas ocurrencias de un excelente comedor de pizza sobre un plan de las grandes potencias para acabar con tres cuartas partes de la humanidad hasta retrotraerlas a los índices de 1950. Ese es el título. ¿Eh? Sí. Cuyas siglas en castellano son PH50. Hablando sí. de PH. Pues bueno, más. Plan Horizonte 50. Bueno, pues él pregunta si es algo real o se lo ha inventado el tal Nicola Lococo. Nicola Lococo. ¿Esto era para la tertulia Zona Cero o para Pepintre? Porque... Yo no tengo ni idea de Nicolás Lococo este. Con ese apellido. Sí. No tengo ni idea. No sabemos. Aquí estamos desfasados, Jesús. Tenemos que ponernos al día. Sí. A ver, Macarena. Chema nos ha escrito para contarnos que le gusta mucho el tema de las órdenes militares y que sí. últimamente ha leído varios libros acerca de esto, como por ejemplo Templarios, La Historia Oculta, o Caballeros Teutónicos, o por ejemplo La Cruz y la Espada. Sí. Pero lo que a él más le gusta son las órdenes de los hospitalarios, o más conocidos como Caballeros de Malta. Y sin embargo no encuentra ningún libro que haga referencia a este tema. Bueno, pues dado que tienen embajada en España, pues se puede dirigir a ellos, porque es la única de todas las que ha citado que sigue viva. La Orden de Caballeros San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Tiene embajada acreditada, es muy fácil localizarles, editan sus propios boletines, revistas, libros, tienen de todo. Que buscan la embajada de la Orden de Malta. Sí, sí, ahí ofrecen todo. Además, los dos prioratos españoles, que me parece que el de Aragón se llama Amposte, no me acuerdo cómo se llama el otro que hay, ofrecen todo tipo de información y datos. Son, por ejemplo, los propietarios de la Veracruz de Segovia, que era originalmente una iglesia templaria y ahora es de ellos, y que la tienen, por cierto, preciosamente restaurada. Uh-huh. Y dan un folletito con la entrada. Sé sí, que no es que sea un libro, pero bueno, por lo menos no, hay cierta información también. Hay muchos datos sobre la Orden de San Juan. Es que es la que probablemente es la que, como es la que ha durado más, de hecho está todavía viva. El problema que tiene es que depende de las épocas, mucho eso, pero hay bastante sobre ello. A ver, Martín. Venga, David de Bayona pregunta, ¿cuál es la relación entre los vimanas y el mito de Agartha y Zambala? A ver, tú que has trabajado mucho los vimanas últimamente, Carlos. En realidad ninguna. Lo que pasa es que ambos tienen mucho que ver con la India, Ciromio. Todo, prácticamente, la forma en que llegó a Europa. El mito de Agartha y Zambala llegó a Europa principalmente a través de un escritor francés, Yves d'Albedre, que es, bueno, no es el único, pero es el primero que lo pone de moda. Y al mismo tiempo coincide con la llegada también a Europa de las teorías sobre la leyenda del Brill y la leyenda de las máquinas voladoras en la antigua India. Realmente, así como los vimanas forman parte de la tradición escrita de la India, Agartha y Zambala no necesariamente son solamente del subcontinente indio, sino se extiende también más hacia el Tíbet. El micrófono, Carlos, acércate al micrófono. Ah, bien. Macarena. Daniel os pregunta si sabéis algo de la conexión de los indios chapapoyas peruanos con antiguos mercenarios al servicio de los fenicios, que según él nos explica, se comenta que una parte de los fenicios derrotados por Roma pudieron llegar a las costas sudamericanas. Bueno, más que los fenicios, los cartagineses, ¿no? Los herederos sentimentales, morales y económicos de... Menuda vuelta, ¿no? Fenicios. La verdad, lo tenían complicado. Claro, pero yo creo que hicimos alguna cosa en los Enigmas del Mundo, Bruno, con... Sobre los chachapoyas, sí. Los chachapoyas, sí. Tan peculiar nombre que no se puede... ¿Tardó? Quitar. 45 minutos tardó Bruno en grabar ese Enigma del Mundo. ¿En qué parte quedaba atascado? Sí, fue complicado. Claro, fue vino complicado. Uno y dijo, no podía decir Bruno Chapacolilla. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ese es el nombre que le dan, ¿no? De todas formas, y es una de esas muchas culturas precolombinas fascinantes, pero no tengo mayores indicios, ni yo los conozco, sobre su posible relación, por ejemplo, con los fenicios. Aunque, como en tantas otras culturas, sí hay esos pequeños matices que hacen pensar que forman parte de toda una evolución y de todo una serie, un mecanismo de contacto entre diferentes pueblos del pasado, y uno que de los que manifiesta esto es el pueblo de los chachapoyas, en donde también se habla de la presencia de hombres blancos que podrían asociarse a europeos, pero bueno, son irregularidades en la lógica de esta cultura precolombina, y que una de las explicaciones que tiene es que, bueno, que procedieran algunos de ellos, o su origen estuviera fuera del continente americano. Pero es algo que es asociable, atribuible además a muchas otras culturas, porque también había blancos en o aspecto de europeo en algunos de los antiguos aztecas, en los primeros pueblos, en diferentes pueblos precolombinos. Siempre es un error muy común, ¿verdad, Carlos? Asociar que los fenicios combatieron a los romanos. Por el fenicio, estaban ya más... Claro, estaban un poco decaídos. A ver, Martín. Álvaro pide información acerca de la cienciología. Bueno, ya salió la cienciología. La cienciología con la nueva sede que, sí, que en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cuántos seguidores puede tener la cienciología en España? ¿7? ¿Según ellos o según Bruno? Según ellos, 7.000. Según ellos, 7.000. Y esos 7.000 habrían contribuido con sus aportaciones económicas a la compra de esa nueva sede, que está ahí ubicada junto al Palacio de Congresos, dentro del cual hay algún miembro de la cienciología. Una sede fascinante, un edificio fastuoso, una de las joyas del Art Deco en su expresión en Madrid, un edificio que ha costado 2.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y que fue inaugurado hace 10 días aproximadamente por Tom Cruise, el actor. Claro, 2.000 millones, eso es media película de Tom Cruise, ¿eh? Sí, no, eso, claro. Eso es, vamos, para él... Para no que no es nada, nada, es para el creador. Pero lo cierto es que es una de esas agrupaciones muy polémicas, parten de los libros de Harvard, de Ron Hubbard. Pero esos parecen inofensivos, ¿no? Bueno, hay mucha discusión y mucha polémica. Está prohibida en los países europeos. Está prohibido en varios países. La Unión... preocupa la Dianética, a lo mejor. Sí, exacto. Claro. Es que es una de las ramas de la Iglesia de la Cienciología, Dianética, Narconón, Droganón en España, que fueron conocidas y ya prácticamente desaparecidas. Lo cierto es que han cambiado la sede de la calle Montera por la sede junto al Palacio de los Congresos, sí. Hay una evolución notable. Hay organizaciones internacionales que la han situado en su lista de grupos a seguir. Lo cierto es que el día 29 de noviembre del año 1989, 69 de sus miembros con TERS a la cabeza fueron detenidos en Madrid por orden del juez de la Audiencia Provincial Vázquez Honrubia. Ahí empezó un larguísimo proceso que concluyó hace escasamente 2 años con la absolución total de todos los cargos que se imputaban contra los dirigentes de Dianética en España. A nivel legal, en España, no tienen ninguna acusación, acusación sí, lo que no tienen ninguna condena. Contra ellos. Bueno. Y la información debe limitarse a lo que la justicia dice. Y este es el caso. Pero hay una gran polémica internacional, y ya luego, aparte, podríamos hablar de lo que son las filosofías que mueven a Dianética, que puede encontrar su principal manifestación en la película de John Travolta que recientemente presentó, porque él es uno de los miembros. La Tierra Campo de Batalla. Exacto, la Tierra, Campo de Batalla. Que es un reflejo. Así se basa en la novela de ficción de Hobart. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues Macarena, vamos con otra consulta. Con motivo de lo que habéis estado comentando antes de Cristóbal Colón, Paula de Madrid pues estaba interesada en saber si existen descendientes directos de Colón y qué es en la actualidad de ellos. Siempre lo hemos comentado. Está chupado. Sí. Por de pronto... Los hay absolutamente directos, en línea totalmente directa, de padre a hijo, a los actuales duques de Veragua. El anterior, no el actual, fue asesinado por ETA, era un oficial de la Armada Española, que es la tradición en el mayor, se llamaba también Cristóbal, y creo que le mató ETA en un atentado hace menos de 10 años, por lo menos. Y aparte de eso, luego obviamente están todas las ramas secundarias, pero es que hay una rama directa, perfectamente, tan seguible como la del rey Juan Carlos, exactamente igual. La casa de Veraguas. Sí, claro. A ver, Martín. Adriana dice, he oído hablar de la existencia de vampiros en España. Pues si bien sí, no, sí. Si bien no actualmente, pero sí en otra época. Dice, ¿sabéis vosotros algo? Hablo de los vampiros del estilo Drácula, no con los cobradores del frac. O sea, usted quiere la línea dura. Sí, sí, sí. A ver, Jesús, tú que fuiste vampiro en otra vida. Bueno, hay dos líneas ahí dentro del vampirismo en España. La línea mitológica, ¿no? Con los mitos de la guajona, en este tipo de seres que tenían solo un diente y que... Yo me estoy acordando ahora mismo de uno... Sí. La guajona era una, ¿eh? La guajona, la Susona, en fin, hay distintos nombres con un solo diente, un incisivo. Toquemos madera. Tocamos madera, además tenemos bastante. Pero esa es la parte mitológica, es decir, forma parte de las leyendas, del folclore, del acervo popular. Y después están aquellos seres... Hematodixia, por ejemplo. Sí, exactamente, que han tenido ya pues una serie de problemas genéticos y que posiblemente pues tuvieran esa propensión a alimentarse de sangre y, por supuesto, pues a generar toda esa leyenda de vampiro. Hay uno, que es el Conde Struck, por ejemplo, en Cataluña, que es como nuestro Drácula nacional, ¿no? Y que tiene, pues eso, una de esas leyendas pavorosas. Pero fuera del Conde Struck, todo lo demás ya son... Rafael Pinto. Claro, exactamente. Estamos hablando ya de personajes más actuales, de estos que han pasado por varios platos de televisión. Pero bueno, de esos ni siquiera me defino. Yo estoy un poco hablando de lo que es la parte mitológica de seres históricos, de carne y hueso, y los seres mitológicos, pero que en definitiva tenían los mismos hábitos de chupar la sangre, en el caso de los mitológicos, de los niños más indefensos, y en el caso del Conde Struck, pues de doncellas un poco más sanas y más vigorosas. Pero fíjate que curioso que... Hay una parte médica en esto, ¿verdad, Carlos? Sí, pero decía que es curioso en relación con lo que son las leyendas, que lo que le interesa más, supongo, imagino, al oyente, que en España, a diferencia, por ejemplo, de los vilas de Serbia o de los vampiros transilvanos, el fenómeno de los seres vampíricos, que está muy vinculado al mundo de las hadas, son mujeres, son seres de la naturaleza. Os han citado los típicos, básicamente son leyendas de la cornisa cantábrica, y siempre tienen un solo diente. El Conde Struck es, en cambio, una leyenda muy bonita, que es muy parecida a la leyenda de... Ya se podemos hacerla en monográfico, ¿eh? Sí. Pues yo creo que sí. Sí. La última vez que me hablaron de Rafael Pinto, iba en un sidecar con un compañero con la capa al viento y bueno, pues... A ver, Macarena. Pilar, que ha vivido mucho tiempo en Irlanda, que dice que está convencida de que es una tierra mágica, pues pregunta si San Patricio era templario o si existe alguna relación entre los templarios y los druidas. No, San Patricio es del siglo cuarto finales. Claro, claro. O sea, que complicadilla la cosa. Dices del año 300 y pico. Claro, claro. A ver, Martín. Bueno, pues Roberto Ferrero pregunta y nos informa que ha visto en space.com un artículo sobre triángulos voladores nocturnos sobre el área metropolitana de, Nueva York, Estados Unidos. Sí, sí, space.com es un portal de ciencia muy respetado y es de esos portales de información científica que se atreven a publicar este tipo de cosas. Esa información que publicaba space.com tenía que ver y estaba asociada a la información que dábamos, creo, hace dos fines de semana, la Rosa de los Vientos, a ese estudio efectuado por el Instituto Norteamericano para el Descubrimiento Científico, por el NITS, una organización de las Vegas, que había estudiado la presencia de esos artefactos triangulares absolutamente desconocidos en diversas partes de los Estados Unidos, y cierto es que todo el área de Nueva York, de la costa este de los Estados Unidos, en general, desde Washington hasta la zona de Nueva York, es una zona de extraordinaria presencia de este tipo de artefactos. Había la duda y la investigación trataba de dilucidar la duda. Se trata de aeronaves terrestres, de aviones de última generación no presentados en público y que están efectuando vuelos secretos experimentales, o es algo más. La conclusión al que llegaban este grupo de científicos, que decía que las pautas de comportamiento y las pautas tecnológicas de estos artefactos triangulares no corresponden a las conocidas o supuestas en aeronaves pertenecientes al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bien, pues hasta aquí nuestra tertulia de las 4C, nuestra tertulia Zona Cero. Se han portado muy bien realmente hoy Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, han estado esplendorosos. Por eso hoy les voy a regalar este CD de La Rosa de los Vientos. Toma, este para ti, Bruno. Fantástico. A ver si te gusta, que va con la sintonía, con William Wallace y con todo. Oh, casi nada, es fantástico, fantástico. Además, una edición preciosa. Muy bonita. Toma, este para ti, Jesús. Muchas gracias. Con las canciones de Jesús Cifuentes y de Serpa. Y este para ti, Carlos. Muy bonito, ¿verdad? Un libro chulísimo, además. Espero que cuando yo fallezca los podáis vender a buen precio. Pues yo lo voy a copiar yo para el Top Manta ahora mismo. Pero bueno, Carlos, por Dios, que traigo. Es que no, nada más que. En fin, nada más que disgustos, ¿eh? La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Después de nuestra querida tertulia Zona Cero, de la tertulia de las 4C en La Rosa de los Vientos, trataremos de abordar diferente información azul y verde, como por ejemplo esta que nos llega desde el volcán Santa Elena, ya en los Estados Unidos de América, a punto de explotar, como el proceso electoral norteamericano, caramba. Tenemos un microrrelato, se llama El Vigilante de Explosivos, nos lo envía Fernando Delgado, desde Zaragoza. Realmente espeluznante, no lo perdáis, nuestros microrrelatos aquí en La Rosa de los Vientos. Luego vamos a hablar de John Hayes, de una historia truculenta, acontecida a principios del siglo XVIII en Londres, donde empezaba a operar la primigenia policía, todavía sin las técnicas CSI, pero que, bueno, se recurrió a algún asunto estrambótico para llamar la atención de la ciudadanía, y parece que lo consiguieron. Será en nuestros pasajes del terror, esos psico-killer asesinos sin alma. Aquí tuvo mucho que ver Catherine, la mujer de John. Ya diremos cómo intervino de manera decisiva y con pintas de cerveza y vino. ¡Ay, qué barbaridad! Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo con el artista este que concede un 25% de descuento, parece la Semana Fantástica del Arte, a todo aquel que se presente en genitales en su exposición. La verdad es que el chico lo ha conseguido porque ha ido a parar a las secciones más prestigiosas de todos los programas. En nuestro caso, ¿verdad, Macarena? En la gente sin escrúpulo. Hombre, por supuesto. No todo el mundo entra en ella, ¿eh? Hombre, en este caso podemos llamar esto gente sin pantalón. Sí, sí, bueno, sin falda y sin todo. Y sin falda y sin todo. Esto ya se la acabó, sí. No os perdáis, por favor, el monográfico Zona Cero que vamos a hacer el próximo martes dedicado a John Titor, el gran crononauta. Sí. Tú estás fascinada por la figura de John Titor. Yo estoy encantada. Estoy deseando que llegue el martes. No aguanto más ya. Esto es como Terminator. Pero en Titor. Fíjate que es un crononauta que está haciendo furor en Internet en los Estados Unidos, uh-huh. También aquí en España, sí. En menor escala, claro. Claro, sí, aquí siempre llega todo en menor escala. No, por el idioma. Y, claro. Entonces llega del año 2036. Bien. Él se equivoca en principio porque quiere ir al 1975, pero le da mal a la tecla y aparece en el 2000. Sí, pues hay un fallo, sí. Bueno, pues se ha generado una especie de hecatombe. Porque claro, ha dicho que después de las elecciones estas, sí. Las de este año, sí, elecciones sí. Norteamericanas, que va a haber un estallido social en Estados Unidos. Bueno, no es por lo menos, diga alguno. Desde luego que no, pero eso lo puede adivinar cualquiera, quizás. Hombre, pero en el 2007 no te preocupes porque... ¿Qué va a pasar? Hay un salto científico y tecnológico abrumador. ¿Sí? Sí. O sea, que nos vamos preparando, ¿no? Nos vamos preparando para lo mejor y para lo peor, porque en el 2015 los rusos atacan a todos. Pero no me digas eso, Juan, y me dejes así. Pues sí. Así de crudo... Te lo tengo que decir. Bueno, ya no sé si voy a poder pegar, ojo. Bueno, algo habrá que pegar porque hay que seguir sobreviviendo. Ya, ¿más cosas ha contado ese hombre? Sí, los supervivientes, los que quedemos, uh-huh. Nosotros. Porque nosotros estamos sí, ahí, nosotros estamos incluidos. Bien, estupendo. Está bien, viendo el censo estamos. Vale. Ya en el 2036 ya no se podrá. No se podrá con la vida porque estaremos llenos de microbios y de virus. Nos superará todo ya. Sí. Entonces yo no sé qué vamos contando, pero bueno, ya lo del calendario maya es el abre de ceja, es como... El barrio Sésamo. Sí. De esto de las profecías. Bueno. John Titor, el próximo martes, monográfico espectacular, primoroso, con Jesús Callejo y Carlos Canales. El suelo está que arde. Y los cráteres de los volcanes, mucho más. ¿Qué está pasando? Tenemos volcanes ahora mismo en erupción en México. Está el Etna también en plena actividad, el Teide se remueve y el Santa Elena ya lo está haciendo. En Azul y Verde nos preocupamos por la volcanología también y hablamos del Santa Elena. El volcán Santa Elena, situado en el estado norteamericano de Washington, se prepara para despertar una vez más, tras una breve erupción que tuvo lugar el pasado sábado, que causó el pánico entre la población, que aún recuerda con temor los devastadores efectos que la montaña ocasionó hace ya 24 años. Un comunicado del Centro Nacional de Información Geológica y Terremotos de Estados Unidos asegura que inmediatamente después de una pequeña exhalación, la actividad sísmica cambió de rompimientos de rocas a continuos temblores de baja frecuencia, lo que es indicativo de movimiento de magma, y esto hace presumir que una erupción es inminente. El sábado, el volcán se despertó tras 18 años de inactividad y lanzó durante 25 minutos una densa columna de humo blanca acompañada de pequeñas exhalaciones de ceniza. Los expertos vaticinaron que esa fue apenas el comienzo de la reanudación de actividad del volcán. La historia del mismo muestra que esto podría ser tan solo el comienzo de muchas erupciones. La última vez que el volcán entró en erupción fue en 1986. De todas maneras, ni la explosión de ese año ni la de ahora se parecen en nada a la de hace 24 años, en la que perdieron la vida al menos 57 personas y arrojó al aire millones de toneladas de material volcánico. Aunque permaneció inactivo por más de 100 años, el Santa Elena comenzó en marzo de 1980 un proceso de reactivación que condujo a una fuerte y devastadora erupción en menos de 2 meses. Tras ella, la altura del monte se redujo de 2.950 a 2.549 metros sobre el nivel del mar. La erupción del sábado se percibió como un terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter y se llegó a sentir en varias ciudades distantes algunos cientos de kilómetros. La nube de humo y cenizas fue vista desde el espacio y sus efectos se dejaron notar incluso en Canadá. Fíjate, con la última explosión saltaron por los aires 400 metros de volcán. Es sorprendente el dato, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estaremos muy pendientes del Santa Elena. Todo esto de los volcanes en actividad, la volcanología, porque cuando decimos vulcanología parece que está mal dicho. Dicen los expertos que hay que decir volcanología. Bueno, pues rectificaremos. Bueno, pues esto de la volcanología es un síntoma evidente de la juventud que todavía tiene nuestro planeta. Sí. Es un planeta muy joven, apenas tiene 4.500 millones de años. Y bueno, pues eso es como tener granos todavía. Casi como tú, Juan. Pues sí, estamos más o menos en la misma edad. Así que nada, terremotos, volcanes, maremotos, caramba, qué activo está el planeta Tierra. Por eso, mis queridos amigos, conviene que sigamos sintiendo o percibiendo emociones distintas a las habituales. El vigilante de explosivos, así se llama este microrrelato enviado por Fernando Delgado desde Zaragoza, desde Aragón. Para deleite de todos, en la voz de Paco de León vamos a disfrutar con un vigilante extraño que parece vivir en diferentes épocas, en diferentes momentos. ¿Dónde estará la clave? En estos 4 minutos intensísimos vamos a descubrir algunos de los secretos de la condición humana. El vigilante de explosivos. Fernando Delgado, enhorabuena, este es tu microrrelato. Las redondeadas formas de los iglúes apenas sobresalían del suelo, rodeando la torreta de vigilancia del polvorín. Allí, el vigilante, único ser vivo del lugar, ojeaba sin mucho interés un folleto de propaganda donde el moderno logotipo de la empresa de explosivos se alternaba con carteles de otras épocas. Uno de ellos atrajo su atención. En él, bajo el lema Combate por la República 1937, dos milicianos acarreaban unas pesadas cajas de bombas. El más alto, a pesar de la espesa barba, se le parecía notablemente. Pensativo, encendió un cigarrillo, cuando un súbito golpe de viento extinguió la llama, a la vez que un penetrante olor a petróleo inundaba la garita. Cogiendo el revólver, descendió por la escalerilla para llegar atraído por el olor a la parte vieja del polvorín. Los últimos rayos de la tarde le permitían ver el ruinoso amasijo de escombros ennegrecidos por el tiempo. Su mirada se detuvo en un fardo blanco y nuevo que contrastaba con los oscuros bloques de hormigón. Se aproximó con recelo. Lo abrió y contempló boquiabierto un fajo de billetes de banco de una peseta, tan nuevos como el papel de periódico del año 37 que los envolvía. Dubitativo, lo guardó en un bolsillo y se dirigió hacia otro objeto, que, como por arte de magia, acababa de aparecer a unos metros. Atónito, sostuvo un rollo de mecha lenta, completamente nuevo, y sin embargo en desuso desde hacía al menos 20 años. Así fueron surgiendo detonadores, cartuchos y un candado. Con cada objeto, el asombro daba paso a una extraña sensación de familiaridad. Era ya noche cerrada, aunque un fantasmal resplandor rojizo que rodeaba el polvorín permitía ver con detalle un edificio situado frente a él, del que surgía un gran alboroto. El vigilante, como hipnotizado, avanzó hacia la puerta y entró. Su presencia no sorprendió a ninguno de los soldados del regimiento de ingenieros que le saludaban militarmente, ni a los milicianos, que le recibían puño en alto al pasar junto a ellos. Tampoco él se sorprendió de verlos. Se limitó a estirar la bocamanga de la guerrera verde con la estrella roja, y mesándose la barba, caminó entre las tolvas donde molían la pólvora, hasta llegar a una hilera de sacos de arpillera cubiertos con papel embreado. Sin el menor titubeo, desgarró un saco, introdujo un cartucho, y oculto por las cajas de munición, fue devanando la mecha hasta llegar de nuevo a la salida. La prendió y salió cerrando la puerta con el candado. No había recorrido 20 metros cuando las palabras «faccioso y traidor», acompañadas de un disparo, le hicieron detenerse en seco. Levantó las manos y, girándose muy despacio, pudo ver durante un segundo los uniformes de la guardia de asalto, justo antes de que el cegador estruendo de la detonación le lanzase contra el suelo. Aturdido y tambaleante, consiguió detener alguna hemorragia. con los jirones de su ropa carbonizada y a duras penas alcanzar la garita donde cayó desmayado. Cuando abrió los ojos vio el cielo raso y estrellado, sin rastro del resplandor rojizo. Se incorporó y contempló su reflejo en el cristal de la puerta. Sus manos acariciaron el rostro bien afeitado y palparon el uniforme marrón sobre el que destacaba su placa de vigilante de explosivos. Ya más sereno, se dejó caer en la silla, se relajó y cerró los ojos. Eso le impidió ver tras él la mano huesuda y chamuscada que, con las falanges al descubierto, sostenían el fajo de billetes viejos y quebradizos, con la palabra traidor escrita con sangre sobre ellos. Tampoco vio las cuencas vacías e inexpresivas que le rodeaban y que brillaron por un último instante con la explosión que destruyó todo el lugar. ¡Qué susto! Bueno, la verdad es que, Fernando Delgado, has conseguido un buen relato, intenso, y además todo lo que le pedimos al microrelato. Fernando Delgado, desde Zaragoza, desde Aragón, con la voz de Paco de León, pues mucho más. Martín, estás con los pelos, pareces un punky, pareces ahora mismo Sid Vicious en los años 70. Madre mía, qué miedo. Qué miedo, ¿verdad? Al final explota todo. Vamos a encender un poquito más la luz, ¿no? Sí, sí. Vamos a recordar a nuestros amigos qué deben hacer para enviar su microrelato. Bueno, pues deben enviarnos su relato a microrelato, es muy importante lo de micro, a rosa.vientos@onda0.es, la extensión máxima, folio y medio, extensión tipo de letra 12 y el interlineado, pues sencillo. No pedimos más, es muy sencillo. Es muy sencillo y luego pueden tener su relato aquí en antena. Eso es. Con Paco de León. Es un gran premio. Eso lo graban luego y lo dicen, mira, mi relato en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sí, sí, sí. Bueno, pues rosa.vientos@onda0.es. Y si deseáis enviarlo a través del correo tradicional, gracias al correo tradicional, pero bueno, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, calle Fuerteventura, número 12, 28700, San Sebastián de los Reyes, Madrid. Y mirad que tiene tinta el boli, porque si no, a lo mejor no... Muy bien, esa apreciación, Martín, estás consiguiendo una... Escribes el microrelato, luego llegas a meter el microrelato en la carta, vas a poner... Y no tiene tinta el boli. Y no tiene tinta el boli. Eso es un drama. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en Azul y Verde estamos siempre muy interesados por el tráfico ilegal de especies protegidas, tanto animales como vegetales. En Tailandia se han reunido estos días, o están reunidos estos días, o están preparando las reuniones de estos días para hablar de este asunto. Bangkok, ahí acaba de inaugurar la Convención de Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna. Esta es la primera vez que se celebra en un país asiático. Las reuniones se sucederán durante 12 días, en los que se pretende abordar unos 50 temas. Vigente desde 1975, CITES cuenta con un sistema de clasificación en el cual las especies están catalogadas de acuerdo con el grado de amenaza. La caza de ballenas, el comercio de especies como el tiburón blanco o el elefante africano serán algunos de los temas que se abordarán. Delegados de 166 países discutirán también sobre el futuro de la tala de determinados árboles. En el discurso de apertura, el primer ministro, Thaksin Shinawatra, reclamó a la comunidad internacional un mayor esfuerzo en la lucha contra el comercio ilegal de flora y fauna, especialmente en mercados como China, donde, por ejemplo, las aletas de tiburón son muy demandadas. Y tanto como que son capturados más de 100 millones de ejemplares de tiburón para esos usos comerciales. Sí, incluso, alguno dice que con fines curativos. Sí, curativos. El cuerno de rinoceronte, la aleta de tiburón... Iba a decir narices, pero iba a decir aletas. Sí. Aletas. Bueno, pues en Bangkok por lo menos se reúnen, y eso es importante, para determinar cómo se puede ayudar mejor a evitar ese tráfico ilegal de especies protegidas. Hay dos sectores, unos que apuestan por detener el tráfico de manera tajante, prohibiendo la explotación, sí. Y otro sector que es el que opina, ser un poco más permisivos, ¿no? Sí, y conservar. Ya. La conservación de las especies. Sí, vamos, casi hacer esto de las especies protegidas, hacer una especie de agricultura, de granja, eso es un móvil. Es un móvil, hay un móvil por ahí circulando, qué barbaridad. ¿Acaso se ha preparado ya el público esperando el caso que vamos a contar? Puede ser. Pasajes del terror, psico-killer, asesinos sin alma, el extraño y legendario caso de John Hayes, la cabeza de John Hayes. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Algunos investigadores consideran que el crimen es un arte. Yo no creo eso. Todo lo contrario. El crimen es el máximo exponente de la maldad del ser humano. El crimen es la muestra clara y fehaciente de cómo es el lado oscuro del ser humano. Es el lugar intrincado, es el lugar profundo de nuestro cerebro, que a veces activa resortes, y esos resortes provocan que determinados especímenes de nuestra raza actúen de manera inverosímil, de manera poco creíble, de manera casi casi surrealista. El crimen siempre ha acompañado al ser humano, desde los primeros albores, desde las primeras mañanas, desde las primeras noches. El crimen siempre ha ido unido a nosotros, desde que al primer neandertal se le ocurrió empuñar un palo o lanzar una piedra contra un semejante. Ya entonces se hablaba de criminales. Sí, los psicópatas. Los psicópatas no son enfermos. Los psicópatas son simplemente seres malvados, seres oscuros, seres funestos. ¿Y por qué actúan los psicópatas? Pues es difícil de entender y sobre todo es muy difícil de explicar. Así que por eso, en estos pasajes del terror, pues encontramos un rinconcito para ahondar, para profundizar, para seguir estudiando a nuestros semejantes más corruptos. El crimen, siempre el crimen, en sus diferentes facetas, en sus diversos escenarios. El crimen y los criminales, criminales masculinos, pero también femeninos. Hemos contado en algunas ocasiones cómo actúan algunas mujeres a lo largo de la historia, cómo han actuado, cómo han envenenado, cómo han masacrado, cómo han estrangulado. Es un caso difícil de catalogar. En principio os invito a que me acompañéis. Nos encontramos como siempre en mi despacho suntuoso, bien adornado por maderas nobles, con una estupenda, extraordinaria biblioteca, pero ya sabéis que hay un anexo a mi despacho, a mi biblioteca, y ese anexo a mí me produce especiales momentos, especiales y grandes recuerdos. Sí, venid conmigo, por favor, acompañadme. Pasad. Poneos cómodos y contemplad lo que hay en mi pequeño laboratorio. ¡Ah, qué maravilla! Hombre, las imágenes que en mi laboratorio se pueden contemplar pueden resultar grotescas, algo raras. Sí, ya lo sé que hay restos humanos, pero todos donados a la ciencia, ¿eh? Todos son donados a la ciencia. Son restos, muestras de los grandes criminales de la historia. ¿Lo veis? En esta estantería tengo algunas urnas, algunos frascos, algunos receptáculos, pues con huesecillos, con vísceras, alguna mano, algún pie. Y aquí, este es mi rincón favorito dentro de las muestras humanas. Fijaos bien, son las cabezas del misterio. Así las llamo yo, las cabezas del misterio. Aquí, por ejemplo, tengo la cabeza de un gran criminal del siglo XX, Daniel R., no puedo decir más. Fijaos qué cabeza. Fijaos qué belleza, qué maravilla. Un gran psicópata. Dicen que acabó con no sé cuántas vidas. Preferentemente le gustaban las rubias con los ojos azules. Sí. Aquí está Daniel R. Y un poquito más allá se encuentra Fausto. A Fausto le tengo mucho cariño. Fijaos en su cabeza, esa nariz puntiaguda. No tiene ojos. Se lo sacaron antes de lincharle. Sí, fue capaz de acabar con 18 policías antes de que le detuvieran. Fantástico, Fausto, un gran espécimen. Y aquí tengo la cabeza protagonista de nuestro relato nocturno. Esta es la cabeza de John Hayes. Es una cabeza que entró en la historia el 2 de mayo de 1726. John en realidad no es ningún criminal, más bien al contrario, es una desgraciada víctima, pero su historia es tan fascinante que incluso provocó un libro escrito por un gran autor británico, Thackeray, os acordaréis todos de él, su gran novela Catherine. Aquí estoy con esa novela. Una novela, además, primera edición de ese año 1839. Y Trackery contó fenomenalmente bien, contó muy bien, la historia de Catherine. Y por ende la historia de John Hayes. La policía en el siglo XVIII no tenía las mismas técnicas ni las mismas tácticas que puede tener hoy en día en el siglo XXI. Debían recurrir a otro tipo de investigación, a otro tipo de interrogatorio. Todavía no se sabía nada acerca de las huellas digitales. No existía la fotografía para poder buscar sospechosos o desaparecidos. En consecuencia, había que recurrir a otras artes, a otras disciplinas. Así ocurrió el 2 de mayo de 1726. Nos encontramos en el primer tercio del siglo XVIII. Sí, es el Támesis. Lo habéis acertado. Son las riberas del Támesis, muy cerca de Londres. Londres, ya por entonces una populosa ciudad, habitada por millones de habitantes. La metrópoli de lo que empezaba a ser un gran imperio. La metrópoli en donde todo podía ocurrir, donde todo podía suceder. Y unos viandantes, unos paseantes, en ese día luminoso, el 2 de mayo de 1726, pues estos paseantes se topan con una cabeza. Estaban paseando por las riberas del Támesis y en un lugar un poco enfangado, un poco cubierto por el barro, se topan con una cabeza. Una cabeza todavía fresca. Todavía con sangre, con los rasgos todavía definidos. La visión del cráneo, de la cabeza, pues cubre de terror a esos paseantes del Támesis. Y rápidamente recogen esa cabeza, la envuelven en un trapo y se la entregan a las autoridades locales, a las autoridades londinenses. Pero nadie sabía a quién podía pertenecer esa cabeza. Nadie había denunciado ninguna desaparición. Y si así fuera, ¿cómo podrían averiguar que esa es la cabeza perteneciente al desaparecido? La policía tomó una decisión. Frente a St. Margaret, en Westminster, clavaron esa cabeza en una pica. Insertaron la cabeza en una pica, en una lanza, y la mostraron al público. Sí. Se produjo una exhibición pública. Miles de londinenses se acercaron para ver esa cabeza. La visión era horrible, pero fascinante a la vez. Ya sabéis que todas estas cosas despiertan el morbo del populacho. Miles de londinenses, hacinados, miraban estupefactos esa cabeza que parecía a su vez mirarles a ellos. Sí, parecía que estaba mirando hacia la multitud. Parecía que estaba implorando, que estaba suplicando que alguien encontrara el cuerpo perdido, que alguien supiera de una vez por todas quién había cortado su cabeza del tronco. Los ojos, dice la leyenda, parecían vivos, parecían muy vivos, la cabeza clavada en esa pica y el pueblo de Londres desfilando, pero nadie era capaz de identificar el rostro, la faz de aquel personaje. ¿Se quedaría este caso sin resolver como otros tantos? Recordemos que en 1726 y en otros años del siglo XVIII eran más que frecuentes las desapariciones. Muchos criminales, muchos atracadores, muchos salteadores de caminos, tras cometer sus fechorías, huían incluso a América. De repente, alguien quiso ver un rasgo familiar, un rasgo conocido en esa cara. Y entre los cientos de asistentes dijo: parece la cara de John Hayes. Rápidamente la noticia se propagó por Londres y llegó al barrio de un desaparecido carpintero, John Hayes. Los habitantes de aquel barrio, los vecinos de aquel barrio, los lugareños, rápidamente corrieron hacia donde se mostraba la cabeza. Pero hubo dudas, no se sabía muy bien si era de John Hayes, si efectivamente el carpintero de aquel barrio había desaparecido hace unos días. Nadie sabía de su paradero, Pero era difícil, también el barro había hecho de las suyas. Habían pasado algunas horas, algunos días, y la cara se empezaba ya a transfigurar. Había dudas, sí. Las autoridades, viendo que nada se conseguía y viendo que la cara empezaba a estar algo pútrida, desclavaron el cráneo de la lanza y lo colocaron en una vasija que previamente habían rellenado con ginebra. Sí, el licor la verdad es que conserva muy bien, yo lo he comprobado en mi laboratorio. Por tanto, la cabeza quedó dentro de una urna y conservada por ginebra. Ahí estaba la cabeza. Las autoridades lanzaron un mensaje. Si alguien sabe algo de esta cabeza o quiere buscar algún desaparecido, que venga y le mostraremos la cabeza. Y así fue. Decenas de personas se acercaron. El policía en cuestión abría la urna, sacaba la cabeza, la enseñaba, la mostraba. Si había respuesta, bien, y si no, pues la volvía a depositar en la urna. Mientras tanto, en el barrio de John Hayes, en el barrio del carpintero John Hayes, muchos empezaron a decir a su mujer Catherine que alguien ha creído ver en esa cabeza el rostro de tu marido. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no haces que te muestren la cabeza? Catherine se mostraba remisa. Sí, es cierto, había dicho que su marido había desaparecido, que no sabía muy bien dónde había ido, que no sabía qué había pasado, que a lo mejor había asesinado a dos niños, que a lo mejor había matado a alguien y había huido hacia Portugal y luego posteriormente hacia América. Sí, había empezado a lanzar leyenda negra, rumorología extraña y oscura sobre la desaparición de su marido. Pero obligada por sus vecinos, Catherine Hayes, decidió acudir donde se encontraba la urna de aquella cabeza misteriosa. Obligada, ya os digo, obligada, empujada por sus vecinos, llegó al lugar y pidió que le mostraran la cabeza. El policía, como lo había hecho anteriormente, extrajo la cabeza de la urna. Y aquella cabeza chorreando ginebra, se mostró ante Catherine. Catherine soltó un grito apagado, un grito acongojado, y rápidamente se abalanzó sobre la cabeza. La cabeza cayó en la urna y sollozando dijo: es mi marido, es John. John, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho, John? Todos estaban estremecidos. Por fin se había descubierto a quién pertenecía esa cabeza extraña, esa cabeza misteriosa. Era la cabeza del carpintero John Hayes. Pero a la policía londinense no le gustó nada la reacción de Catherine. No le gustó absolutamente nada. Y pronto empezaron los interrogatorios. Y pronto empezaron a preguntarle. La preguntaron demasiado. Tanto que al final Catherine acabó confesando un tremendo crimen, un horrendo crimen. No sabemos nada acerca de las tácticas empleadas por la policía, pero Catherine confesó. Y confesó tanto que acabó delatando a sus dos cómplices, a Thomas Billing y a Thomas Babb. Sí, los dos habían ayudado a Catherine a acabar con la vida de su marido John Hayes. Thomas Billing y Thomas Babb confesaron y de lo lindo. Aseguraron que Catherine les había ofertado 1.500 libras, que era la herencia que iba a recibir de su marido. Que les había dicho que su marido había matado a sus dos hijos y que además era un hombre violento, era un hombre alcohólico que la pegaba constantemente y que debía morir. Así que ellos, casi de forma piadosa, habían decidido ayudar a la incauta, a la pobre Catherine. Más tarde se sospechó que había una relación amorosa entre Catherine y estos dos hombres. Lo cierto es que un buen día, antes del 2 de mayo de 1726, los tres cogieron por sorpresa al carpintero mientras trabajaba en su taller y después de asestarle varios golpes, también Catherine había asegurado que previamente le había sometido a una ingesta de bebida, seis pintas de vino, fue lo que declaró Catherine. Algunos dicen que algo más, pero seis pintas de vino fue lo que le suministró a su marido para que estuviera un poco aturdido a la hora de su muerte. Sí, le dieron muchos golpes y finalmente le cortaron la cabeza, le segaron la cabeza. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el que, pues, os podéis imaginar, que nadie jamás pudiera encontrar ninguna prueba, ningún indicio sobre dónde estaba el cuerpo de John Hayes. Porque el cuerpo lo habían depositado en un paraje llamado Mary Le Bon, En ese paraje se encontraba el cuerpo. Allí buscó la policía y allí efectivamente encontró el cuerpo sin cabeza. Faltaba la última prueba. Faltaba la última escena. La policía londinense llevó el cuerpo hacia donde se encontraba la cabeza. Y en una última decisiva prueba insertaron la cabeza en el cuerpo. Y efectivamente, todo encajó a las mil maravillas. Ese cuerpo era el de la cabeza misteriosa. Nadie tuvo ningún problema en reconocer que ese era John Hayes. Efectivamente, la composición perfecta, integrada ya de cuerpo y cabeza, daban como resultado el cuerpo de aquel carpintero, John Hayes. Catherine estaba abrumada por los acontecimientos. La sentencia fue rapidísima, muy propia del siglo XVIII. Recordemos que la cabeza había sido encontrada el 2 de mayo de 1726. Catherine fue condenada a morir quemada. Fue condenada a morir en la hoguera. Sus dos cómplices fueron ahorcados, pero para ella estaba reservada el fuego, estaba reservado el fuego. Rápidamente, el 9 de mayo, se dispusieron para cumplir la sentencia. Según la costumbre, el verdugo primero debía estrangular al arreo y después de esto quemar su cuerpo. Pero algo falló. Ya hemos contado en algún pasaje del terror que los verdugos británicos no eran los más eficaces del mundo. Catherine fue atada a un madero y el verdugo procedió a colocar sus manos sobre el cuello frágil de Catherine. Procedió al estrangulamiento, pero no consiguió matarla, no remató la faena, no la mató. Quedó inconsciente y todos supusieron que había muerto. El verdugo, después de haber apilado unos leños, les prendió fuego. El crepitar de las llamas inundó toda la plaza pública. Pero desgraciadamente en ese momento, Catherine despertó. Nadie ya fue capaz de apagar ese fuego. Nadie fue capaz de acabar con la vida de Catherine, que murió pataleando, que murió quemada viva, que murió ahogada en el último suspiro. Así acabó Catherine. Una triste historia. Siempre los verdugos fallando, ¿verdad? Es una historia muy popular en el Reino Unido y ya os digo que provocó un libro en 1839. Thackeray escribió esa fantástica novela llamada Catherine. La historia de Catherine y la historia de esa cabeza misteriosa. ¿Cómo era la policía antaño, verdad? Hoy en día ya se utilizan otras tácticas, o ya se trabaja de otra manera. Pero entonces, si había un desaparecido y se encontraba algún vestigio humano, pues lo mejor era colocarlo en una pica, clavarlo en una lanza y que lo viera el pueblo. Seguro que alguien reconocería a un carpintero, a una tendera, a un obispo. Era la práctica de la época. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y después de una historia truculenta, vamos a entrar en territorio azul y verde a ver si encontramos algo más sano. Hombre, muy divertida la noticia no es, porque las vitaminas parece que no van a ser tan beneficiosas para la lucha contra el cáncer. Cuéntanos, Macarena. Según una investigación de científicos europeos, los suplementos vitamínicos no tienen ningún efecto en la prevención del cáncer y, por el contrario, pueden disminuir la expectativa de vida. El estudio consideró una revisión de 170.000 pacientes que consumían vitaminas antioxidantes como la vitamina E, no encontrando ninguna protección contra el cáncer. Además, se observó que los pacientes que consumían suplementos vitamínicos morían más prematuramente. Investigadores británicos advirtieron que los hallazgos son preliminares y que aún no ofrecían pruebas convincentes. Hasta el momento, los datos obtenidos son tras el estudio del efecto de algunas sustancias antioxidantes que hasta ahora eran consideradas como un atenuante de los daños causados por ciertos componentes del oxígeno. Sin embargo, las vitaminas no han demostrado poseer esta característica. No han activado ningún proceso desoxidante en los pacientes con cáncer gástrico, estomacal o hepático que han sido objeto de dicha investigación. En la mitad de los casos, además, las vitaminas parecieron disminuir el tiempo de vida de los pacientes. Por lo tanto, los investigadores no pudieron encontrar evidencias de que suplementos antioxidantes previnieran este tipo de cáncer. De esta forma, concluyeron que la mejor manera para disminuir el riesgo es comer saludablemente y no fumar. Y no fumar. Y ojo con la sobredosis de vitaminas. Eso es lo que llaman la vitaminosis, ¿verdad? Uh-huh. Que a veces parece que inflando el organismo de vitamina C o vitamina E, estamos más sanos y no. Y además que nosotros especialmente, yo creo los españoles, somos muy dados a automedicarnos en este sentido. Ya dándonos, y en cuanto nos vemos un poco así más bajitos o más desanimados o tal, tomamos pues unas vitaminillas. Nos tomamos cualquier vitamina sin muchas veces consejo médico. Nada, lo mejor es el zumo de naranja, que esto sí. Y cualquier tipo de fruta. Para prevenir los resfriados. Hombre, por lo menos sabemos que estas vitaminas no son muy prácticas en la lucha contra el cáncer, pero si en otras cosas pueden estar bien. Sí. Para prevenir el riesgo cardiovascular, por ejemplo, la vitamina E va muy bien, pero el organismo además toma solo lo que necesita. Claro. O sea, ocurre que muchas veces tomamos una dosis exagerada de vitaminas. Ajá. Y el organismo pues las desprecia. Claro, a lo mejor solo necesita una de ellas. Eso es. Bueno, poco a poco, Macarena, ¿eh? Y no tomemos, no abusemos de esos suplementos vitamínicos que parece que nos van a devolver la vida, sí, la existencia, porque a veces no van a ser muy beneficiosos. Y Martín Espósito, que está hecho todo un inversor, nos quiere contar cosas tecnológicas. 150 módulos de 100 kilovatios. Fíjate cómo empieza, ¿eh? Formarán parte de la planta fotovoltaica que tiene previsto construir el Instituto Tecnológico de Energías Renovables en Tenerife. Cada módulo, cuyo precio rondará el 500.000 euros, estará formado por 576 paneles distribuidos en 24 líneas. La planta tendrá una superficie total de 160.000 metros cuadrados. El ITER se encuentra detrás del proyecto de ejecución, gestión y mantenimiento de la planta. El primer módulo será propiedad del ITER. Los restantes se irán construyendo en función de la demanda. Y es que estos se ofertarán a ayuntamientos y otros organismos. La planta producirá energía equivalente al 2% del consumo eléctrico de la isla de Tenerife, según adelantó el gerente del ITER, Manuel Zendagorta. O sea que aquí estamos hablando de inversión privada. Sí, así es, se abre la inversión. La demanda irá ampliando esta planta de energía fotovoltaica. Así es, una gran planta fotovoltaica de 160.000 metros cuadrados. Sí, sí, 160.000 metros cuadrados. Bueno, en Tenerife. Es una interesante iniciativa, ¿eh? Aquí tenemos a ITER trabajando muy, muy duro. Y bueno, puede ser una experiencia emocionante, viendo que un ayuntamiento se suma a la propuesta y dice, bueno, pues yo compro mi panel. Así es, y utilizar energía renovable. Bueno, pues no está nada mal. En Canarias, en Tenerife, ¿está ocurriendo esto? Y un pequeño tiempo para nuestros correos electrónicos, ese contacto directo con los oyentes, rosa.vientos@onda0.es. Macarena Yagüe, tú puedes pedir tú si fuera. Mi si fuera es David. Dice que se le ha ocurrido que sería muy interesante si pudieses hacer un monográfico sobre Toutón y el traslado de su iglesia allá por el 1711. A él le parece un tema bastante inquietante e interesante. Bueno, pues lo apuntamos aquí con mucha emoción, ¿eh? Oye, no siempre una iglesia se traslada. La trasladaría en piedra a piedra, es una gran pregunta. Y te... Hermanos, vamos a trasladar la iglesia ante el peligro inminente. A la de tres, una, dos y tres. Se la movieron todos y la trasladaron. Claro, ya se sabe que si Tautón no va a la montaña va a él. Va a Tautón, sí. Sí, Martín. Un mensajito de móvil a rosa.vientos@onda0.es en el que se nos pregunta por Eva Urue. ¿Qué ha sido de Eva Urue? Bueno, pues hablamos en Navidades, creo recordar, con Eva Urue, a tenor de su último trabajo, su último libro, La Segunda Oportunidad, creo que se llamaba. Y nada, mantenemos una amistad entrañable y la verdad es que la tengo un cariñito muy, muy especial. Además, ella participó en la Rosa de los Vientos, en esa etapa mañanera que tuvimos, donde estábamos los domingos por la mañana. Pues ahí estuvo, de viajera incansable. Así que desde aquí le envío un besito. Sí, Macarena. Enrique nos escribe para decirnos que le gustaría que trataras el tema de los cátaros en los pasajes de la historia. Dice que no sabe además si has hecho ya pues alguno sobre la guerra de independencia de España contra los franceses, pero que por si acaso no lo has hecho, te apunta que no estaría mal, así como de la batalla aérea de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Pues... Y con respecto a los psycho killers, dice que ha leído hace poco un libro sobre Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. Hombre, Elizabeth Báthory. Eso. Sí. Y piensa que pues es un pasaje del terror que quedaría estupendo. Quedaría muy bien, pero es que ya lo hicimos en los monográficos de Zona Cero. También hicimos los cátaros y también hicimos la guerra de la independencia española. Yo creo que este chico a lo mejor es un oyente bastante reciente. Claro. Pero bueno, ahí el 25% de las peticiones no ha sido atendido. La batalla aérea sobre Inglaterra. Bueno, le queda una esperanza. Sí. ¿Ves? Mira, ha hecho cuatro posibilidades. Y por lo menos una. Una no ha sido todavía tocada en la Rosa de los Vientos. Lo vamos a tener en cuenta. Gracias, amigo. Heriberto Orici. Hombre. Así se llama este oyente que dice, te escucho todas las noches que gano el pleito al sueño. Soy de Guinea Ecuatorial, afincado en España. Y el motivo de este mail es solicitar de usted el CD de La Rosa de los Vientos. Un momento. Es decir, ¿cómo puedo obtenerlo? Ah, qué susto. Digo, claro, pero bueno. No sé, es que claro, el servicio de correo todavía no lo tenemos implantado. No, de momento no. Sí. Ya no doy más abasto, ya no puedo. No, pues el CD de La Rosa de los Vientos está en cualquier centro comercial o en tiendas de discos. Tiene una distribución comercial, además, muy aceptable. Sí, por internet también lo pueden conseguir, ¿verdad? Yo ya he comprado uno en el Hipercor. Uh-huh. O sea, esto es un no parar de reponer. Y dice, mire, cajas y cajas hoy hemos repuesto 3 cajas. ¿Vas a dejar los centros comerciales sin cajas? Sí, sí, claro, que han abierto. Sí, sí, hemos tenido muchísimo más trabajo. Sí, sí. ¿Apareceremos el próximo miércoles en la lista CIBE de los discos más vendidos en el país? Hombre, estaría bien, ¿verdad? ¿Estará mañana José Luis Campuzano, alias Serpa, en el programa? ¿Qué dices? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? A ver si mañana puede estar aquí en directo. El aire fue tu pasión y otro avión te destruyó. José Luis, que ya tiene su carrera en solitario, pero los Barón Rojo, que ha estado mirando a Martín, ha estado cotillando. Es muy cotilla Martín. Sí, demasiado. A la mínima, las narices donde no debe. A la mínima ya está buscando biografía, ya está buscando documentación. No, es muy impetuoso Martín. Pero bueno, están activos los Barón Rojo, ¿no? Sí, sí, están en concierto. Están recorriendo nuestro país, Valladolid, van a estar en Valencia también, en Alcoy, por ahí. Los hermanos de Castro, ¿verdad? Eso es. Ahí hay un Barón Rojo de hoy. De hoy, de hoy. Con 4 miembros. Tienen bueno, cuerda pues, todavía. Este amigo de Guinea Ecuatorial ya puede encontrar el disco en su tienda de referencia, que se dice ahora mucho eso. La de los Ramos, como dices tú, ¿no? Las tiendas de los Ramos, sí. Solitario surcando el cielo, varón. Un nuevo correo. Bueno, pues el de Pablo, que solo escribe para decirte que te escucha desde el principio de tus tiempos y para desearte fuerza y honor, pero es que nos escribe desde Alemania, donde vive desde 1995. Hombre, pues un abrazo tremendo para Deutschland. Bueno, y para One Point. Sí, la verdad es que La Rosa de los Vientos, gracias al milagro de Internet, pues se escucha en diferentes países y eso nos llena de alegría. A ver, Martín. Venga, Ángel Martínez. Dice, mi mujer es una gran admiradora de Juana la Loca. Y me comenta que le encantaría escuchar un pasaje de la historia sobre ella. Claro, es que como tenemos ya más años que Matusalén. Claro, claro. Si es que los hemos hecho todos y bueno, pero apuntamos aquí para una futura reedición. Es que tenemos nuevas generaciones. Claro, claro. Que hemos se nota, el congreso ahora. Uh-huh. Sí, tenemos nuevas generaciones que nos exigen, ¿verdad? Nosotros por lo que veo hemos implantado el amarillo, porque hoy venís todos de amarillo. Pues venimos de Molière, ¿no? Un poco de Molière, sí, todos. Un poco. Sí, sí, sí. De enfermos imaginarios. O sea, que venimos. Nuestro congreso es del amarillo. Somos el amarillo, del rosa al amarillo. Bueno, Ángel Martínez acaba diciendo... Yo no puedo resistirme también a pedirte uno. Yo vivo en Alcalá de Henares y pienso que incluso nosotros, los alcalainos, conocemos poco de nuestra ciudad. Pues somos una maravillosa ciudad, patrimonio de la humanidad, además. Eso es. Es bellísima. Además, yo tuve la oportunidad de trabajar allí en Alcalá de Henares durante unos meses y me lo pasé pipa en esa inmensa ciudad, inmortal ciudad, donde vino al mundo un tal Miguel de Cervantes y Saavedra. A ver, ¿más correos? A Gaby desde Tenerife se le ve encantado con la nueva sección del cómic, que dice que para él ha sido una grata sorpresa, ya que aparte de gustarle muchísimo, pues espera en un futuro poder dedicarse a la ilustración. Y bueno, pues nos cuenta una cosilla. Dice que también quería hacer eco del acontecimiento cinematográfico del siglo en España, como él lo llama, en lo que a cine de animación se refiere. Y es que en breve se va a estrenar Gritos en el pasillo, que es el primer largometraje de animación realizado íntegramente en Canarias, con la particularidad pues que sus personajes son cacahuetes. Dice que es sorprendente el enorme trabajo que se ha realizado, ¿no?, para dotar de vida a estos alimentos. Sí. Y bueno, pues que le gustaría que cuando ya se haga público y se estrene, pues que se le dé un empujoncito desde el rincón del escribano, que siempre está atento a todo lo novedoso que sale en nuestro país. Pero con mucho gusto. Caramba, es el primer film. Uh-huh. Es el primer film de animación hecho en Canarias, ¿no? Íntegramente, sí. Bueno, pues nos alegremos. Gritos en el pasillo. Gritos en el pasillo se llama. Bueno, y esto... está interpretado por cacahuetes. Por cacahuetes, como el asteroide Tutatis. Igual. Está... Pero más chiquitines. Bueno, pues os damos la enhorabuena a los canarios de tener vuestro film de animación, ¿eh? Gritos en el pasillo. Aquí daremos cuenta de su estreno. Uno más, Martín. Bueno, pues uno más. Dice, buenas noches, soy Roberto de Salamanca. Envío este email para que se conozca el deplorable estado en el que se encuentra el Fuerte Concepción en Aldea del Obispo, en Salamanca, que fue importante en la Guerra de Independencia y que está en ruinas y olvidado. Tengo entendido que es una construcción única en su estilo en España. No sé si será cierto. Me gustaría, si es posible, comentar algo sobre ello o de los sitios de Ciudad Rodrigo en la Guerra de Independencia. Sitios importantísimos. Además, yo tengo un cariño especial por Ciudad Rodrigo, donde tuve la oportunidad de dar el pregón sobre el farinato, uh-huh, el gran alimento de Ciudad Rodrigo. Y bueno, la verdad es que fue un sitio asombroso, pavoroso en algunos puntos, y lo podemos comentar en algún pasaje de la historia. En cuanto a lo del fuerte, pues por desgracia en este país tenemos tanto patrimonio que conservar, tanto patrimonio que custodiar, que a veces es imposible abarcarlo todo. Solo en castillos hay más de 5.000, de los que tan solo unos 900 pueden gozar de ese buen estado. El resto está ruinoso. estamos perdiendo a pasos agigantados. Pero bueno, supongo que los diferentes gobiernos harán esfuerzos por ir recuperando ese patrimonio tan interesante ahora para eso que se llama el turismo cultural. Sí, muchos de ellos acaban en manos privadas y montando, bueno, pues hay su propio negocio, ¿no? Ha sido de todos. Aquí apuntamos esa cuestión y siempre que tengamos alguna noticia sobre ese fuerte, el fuerte de Concepción, así es, lo contaremos. El último correo de la noche, Macarena. El último nos llega de alguien con el seudónimo de Boramón y dice que le gustaría saber si existen grabaciones de pasajes de la historia que se puedan adquirir en algún sitio. ¿Cómo? Si existen pasajes de la historia que él pueda adquirir en algún sitio. No, hombre... En el CD de La Rosa de los Vientos va el pasaje de William Wallace, en el libro especial para coleccionistas, la edición de lujo de La Aventura de los Godos, va un pasaje de La Cruzada de Don Pelayo, pero así sueltos, claro, no tenemos. Los damos como regalo, no. Los damos como regalo en alguna cosa que hacemos. Pero bueno, como hay un 200 y pico, pues ya los iremos dando como regalo en alguna cosa. Nuestros correos electrónicos rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo, desde aquí mandamos un saludo tremendo a Noemí Bouza, que ya terminó sus prácticas y bueno, pues esta sección es un poquito de ella, ¿verdad? Sí, se la echa de menos, ¿eh? Bueno, pues desde aquí, Noemí, te vamos a dedicar a esta gente sin escrúpulo que seguro que te va a convulsionar. Amigos, la cosa ha llegado al arte. La gente sin escrúpulo camina por doquier y llega a cualquier ámbito cultural y hace alarde de lo que no debe. Todo en aras de la comercialidad. Sí, desde luego. A ver, vamos a ver, tenemos aquí un ciudadano. Tenemos un ciudadano que se llama Kevin Money. O sea, no se podía llamar de otra manera, de todas formas, ¿eh? Kevin Money, o sea, el chico sí. Ya apuntaba a manera. Ya apuntaba a manera, sí. Bueno, este señor ha abierto una exposición de arte en Inglaterra, en Wilshire, para ser más exactos, ¿eh? Sí, de toda la vida. La muestra se llama Bodyline. Vamos, ahora mismo tenemos lo de Godin, ¿verdad? Sí, y Bodyline en Wilshire. Es así. Bodyline se llama la muestra, ¿eh? Sí, que tiene otra abierta en Londres, que es Body Lotion, ¿no? Efectivamente. Sí, After Safe. Esta fue la anterior. Bueno, total. Entonces, este hombre lo que pretende con su exposición es que la gente se sienta más cerca del arte, ¿no? Más cerquita del arte, exactamente. Sí. Pues se desinhiba. Eso es. Y pueda adquirir pues un conocimiento mucho más profundo de las obras, claro. Del arte en general, ¿no? O sea, posicionarse ante la obra. Exactamente. Y experimentar la emoción de vivirla, ¿no? Pero vivirla, sí, pero vivirla, claro, en serio. En serio, tocándola. De verdad, sí. Con lo que se pueda. Con lo que se pueda, sí. Entonces, ¿qué se le ha ocurrido? Sí. Pues... va a hacer un 25% de descuento, bueno, sobre la obra que cada persona elija de esta exposición. Pero los artistas siempre dicen, yo no hablo de dinero, eso ya lo hace... Claro, pero este con el apellido que tiene, claro, ¿cómo claro. No va a hablar de dinero? Kevin Money. Este viene predestinado. Sí. Este ya viene predestinado. Sí. Bueno, Kevin. Entonces... Claro, Kevin este Bacon sujeto... y Kevin Money. Kevin Money, sí. Este sujeto entonces va a hacer un 25% de descuento sobre cada obra a aquel visitante pues que se atreva a observar la obra desnudo. Desnudo. Ahí está. Con aquello al aire, vamos. Mira, este ha utilizado Viagra, ¿no? Sí. Este está demasiado contento. Pues fíjate lo que dice el artista. Fíjate lo que dice el artista. ¿Qué dice? Que si alguien lo siente y se desnuda, que él lo celebrará. También se desnudará él. Pero no sabemos cómo. Y todos desnudos ante su obra. Venga. Este hombre, ¿qué pinta? ¿Qué pinta? No lo sabemos. Buena pregunta. No tenemos ningún cuadro. Gracias a Dios, ningún catálogo de la exposición. Porque tampoco sabemos con qué lo pinta. Tampoco. Claro. Pues, queda que pensar. Está bien eso apuntado, Maca, porque claro, ¿dónde se coloca el pincel este hombre? Efectivamente. Viendo... O sea, si tú vas a la exposición, sí, y cobran 10 libras... Sí. Te hace un descuento de 2.5 ¿Sí? Si tú te desnudas. Efectivamente. Eso está muy bien. Eso es promocionar el arte. Eso, hombre, eso es acercarlo además a todo el mundo. Muy bien. Ya no sabemos si la obra de arte estimulará o no, pero... Sí, sí. Martín, ¿tú lo harías? No. ¿No harías lo de bajar un 25%? A cambio de bajar, ¿no? Hombre, podríamos hacer una excepción y tal, ¿no? Sí. Para las chicas. No, aquí no se hacen excepciones. ¿De verdad? Aquí eso todo, claro, o chicos, nadie. Pues... O sea, Martín es un volcán ahora mismo. Martín, de verdad, está que se nos ha ido de las manos. Bueno, pues tenemos a Kevin Money, que baja un 25% si usted compra la obra o si usted va a la galería y se desprovee. Explica que de momento nadie se ha atrevido, ¿eh? Que aunque ha habido varias personas que han estado a punto, en el último momento se han arrepentido. Echándose la mano al cinturón, ¿no? Sí, pero nada, al final nada, falsa alarma. Nada. Nadie de momento la se ha atrevido. La musiquita que se puede oír en el museo pues será aquella de You Can Leave Your Head On. Sí, pues no estaría mal para ambientar un poquito, ¿no? Bueno, qué original, ¿eh? De verdad, qué certero siempre, ¿eh? Bueno, pues aquí nos vamos a confabular para crear la primera asociación de fans. Uh-huh. De Kevin Money. De Kevin Money. Somos ya forofos de Kevin Money. Hombre, por supuesto. Le seguiremos los pasos, desnudos, claro. Ya no hace falta que vayamos a ningún curso de marketing. Le llaman el gran hollador de la historia. ¿Cómo? Que olla la cumbre. Bueno, pues esto fuera poco, Martín. Tenemos más. Sí. Charlie Hettrick. Hombre. Es nuestro siguiente otro personaje. Gran amigo. Charlie Hettrick. Sí, de Seattle, Estados Unidos. Ah, pensaba de Jeta. También. También puede Seattle, ser. Tuvo una brillante idea, dijo, bueno... Una. Una vez. Pues dijo, ¿no se lleva ahora lo del do it yourself, el hazlo tú mismo? ¿Cómo? Sí, tú hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Tú vas a centro comercial, claro, y no ni te atienden. Tú vas y dices, quiero esto. Te lo llevas y luego te lo montas tú. Luego te lo montas, sí. Bueno, sabes, pues claro. Claro, sí sabes. Ese es el problema. Bueno, pues este hombre dijo, pues, oye, ¿qué te parece si te montas tu propio ataúd? ¿Tu propio ataúd? Hágalo usted mismo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira, qué gran ataúd. A este no se le da bien, ¿eh? Este está forrado de tul. Sí. Este está forrado de tul. Es un ataúd de pino de Oregón. Es grande, ¿eh? Esto va a salir que de allí y te lo... Claro. Y te coges el kit, ¿no? Sí, exacto. Sí. Bueno, pero este hombre, ¿qué regala? ¿Qué da como aliciente? ¿Qué regala? Bueno, pues te puedes poner un propio póster. Sí. Tamaño natural de tu estrella, porque dice que es muy aburrido eso de estar mirando la eternidad hacia el mismo sitio, el mismo tablón de abedul, de madera de abedul. De madera de abedul, fíjate. Por ejemplo. Yo me imagino, por ejemplo, en mi ataúd, con un póster a tamaño normal... ¿De quién? A ver lo que dices. De Olivia Newton-John. Ay, claro. Qué bonito, qué bonita despedida. Entraría perfectamente en la tapa, ¿eh? Sí, en la contratapa. Sin ningún problema. Imagínate si ponemos un cuadro de este, sí. De Kevin Money. Yo me enterraría pues vestido de Elvis. De John Travolta. Ah, uy, casi. De John Travolta, ¿eh? Y entonces ella posicionada así, ¿verdad? Sí, de frente. Sí. Bueno, pareja así, ideal. ¿Eso lo podría hacer yo? Yo creo que sí. Si le compro a este hombre. Sí, hombre, sí. ¿Por qué no? El único problema es luego cerrar la tapa. Ya, hombre, pero cerrar la tapa es muy sencillo. Ah, te viene un martillo ritual. Y yo, además, si sobrevivo, pues puedo levantar la tapa y salgo vivo. Uy, no, porque ha pensado en todo. ¿Ah, sí? Y regala un martillo y unos clavos especiales para que la familia asegure bien la tapa una vez que el individuo esté dentro y ya no pueda volver. Ah, te dan el martillo y los clavos y dicen, ¡que no se escape el yayo! Y repartiendo la herencia, ¡que no se escape el yayo! Exactamente. Ay, señor, es gente sin escrúpulo, ¿eh? Ya te entierran por menos de nada. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego ya lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más. Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y este que os acompaña, como siempre, cantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Mañana volveremos con nuevas aventuras, nuevas emociones. Porky, nuestro rey. Hasta mañana, que se ve bien.